Gente linda de internet, estamos una vez más. Se apagan las transmisiones, se acaba la programación secular de su televisor y comienza este segmento, este spin-off de Punto de Giro, PDG Podcast, que hemos titulado Ruido Blanco. Aquí desde el subterráneo del audiovisual nos encontramos una vez más, vuestro servidor Rob Núñez y la profeta del audiovisual, mi mentora en todo lo que implican estas sucias artes de la mentira comunicacional, Paulina Rojas Pacheco, querida. Gracias, no se molesten. Nos demoramos en volver, pero volvimos. Eso es lo importante. No podemos volver si no nos hemos ido. Le damos la bienvenida a este nuevo capítulo. Quiero empezar por agradecer los comentarios que nos dejaron en YouTube, a Juan Contreras, a Dani88, que nos recomienda una app de Pluto TV que yo no tenía idea que existía. Vamos a echarle un vistazo. También un saludo muy especial a mi amiga personal, Catalina Alcaíno, que muy amablemente compartió el podcast, lo escuchó entero. Muchas gracias, Cata, te pasaste. También saludos a todos nuestros ex compañeros de reality, a todos, pero especial mención a la Carmen, al Víctor, a la Cintia, a la Nicole Boilet y la Javi de Barca, obviamente, que también la mencionamos en el capítulo. Ya vamos a hacer un episodio quizás con los secretos de reality, pero en esta ocasión se viene otro delirio, es de larga duración, así que prepárense para hacer un aseo profundo en la casa, porque va a durar harto y nos damos harta vuelta, así que téngannos paciencia y aquí va. Hoy día tenemos un programa súper entretenido. Aprovechando que en Chile se lanzó la plataforma HBO Max, igual estamos medio desfasados, pero bueno, perdónennos. Es una excusa igual. Es una excusa, sí. Es una excusa. Pero es para estar así como con la contingencia. Vamos a hablar hoy de una serie muy como, no sé, de las clásicas de HBO llamada Sex and the City. Sexo en la ciudad. Copyright. Paulina, Sex and the City, una comedia de HBO, una de las primeras grandes comedias que HBO plantó en su parrilla. Y quizás la pregunta que nace al ver este titular, ¿por qué Sex and the City? ¿Por qué qué? ¿Por qué hemos elegido, teniendo todo un abanico de cosas de HBO Max? Porque yo, me encanta tu pregunta, también quiero que tú la respondas. Voy a responder yo primero. Yo comencé a ver Sex and the City porque acá en Canadá nosotros no podemos acceder a la plataforma de HBO ni de HBO Max. HBO está dentro de otra plataforma, claro, otra patente que se llama Crave. Y en Crave hay varias cosas más. Uh-huh. ¿Qué más hay? No me acuerdo. Hay algunas cosas de la NBC, hay cosas de Universal. Hay un canal de Canadá también. Sí, hay cosas de Canadá, hay cosas de USA Network, que son los que hacen La Lucha Libre y Mr. Robot. Exacto. Claro, y nosotros. Y los contenidos de HBO Max. Estábamos un poco como con abstinencia de cosas buenas. Para ser realistas. Palo para Netflix. Sí, abstinencia de calidad. Y Roberto en un. No sé. A ver. No, como en un afán heroico dijo: está bien, contratemos una onceava plataforma. Y por fin tenemos HBO. Y yo no sé por qué seguimos pagando las demás y ni las vemos, güey. Pero bueno. Bueno, el adultismo. Y yo siempre vi Sex and the City cuando salió, pero siempre la vi como suelta, como cuando la daban en la tele. La viste en latino, ¿no? Primero la vi, exacto, Sexo en la Ciudad, que parece que la daban en la red. Yo iba a decir lo mismo, sí. Puede ser, pero muy tipo tarde. 11, tipo 11 de la noche. Mentira, estoy confundiendo. Primero yo, porque yo de niña tuve cable, porque en Puerto Varas, si no tenías cable no podías ver tele. No había televisión abierta. Es que como que no llegaba la señal, como que Puerto Varas está como en un hoyo. Entonces, no era que yo fuera muy privilegiada, sino que todo el mundo en Puerto Varas en verdad tenía cable. Y yo me llamaba mucho la atención en esa época Sex and the City, porque decía sex en el título. Era como terrible porno. Y yo dije, guau, ¿qué voy a ver? Y lo daban re tarde. Y yo igual era como prohibido, ¿cachai? Así el horario como, igual alimentaba el mito de que era medianamente pornográfico. Todo el rato, decía sex, ¿cachai? No, era muy explícito. Y lo daban súper tarde. Exacto. Y yo ahí lo veía medio de vez en cuando, ya. Y de ahí en la red también lo traté de seguir. Cada vez que lo daban, como seguía también America's Next Top Model, la red tenía buena programación, loco. La red siempre ha sido un canal que uno cree que está en el hoyo, pero... Es alternativo. Sorprende, sí. siempre ha sorprendido, de forma histórica. Sí. Nada, y quise, como con mucho resquemor, ver si pasaba la prueba del tiempo. Y dije, bueno, y la voy a ver entera también, así como... Porque la vi saltada, yo me sabía un poco como las historias de cada una, pero hubo mucho que no vi, entonces, pero tenía mucho susto de ver con qué me iba a encontrar. Claro. Como, estamos como en una época súper distinta al tiempo en que Sex and the City salió al aire. Tengo acá, oye Roberto, te veo buscando en Google, pero yo ya lo tengo acá. Solo quiero tenerlo ahí por si acaso, ¿no? Ya, es que si quieres te leo lo que dice nuestro amigo Wikipedia. No necesito que me leas nada. Bueno, está bien leyendo. No, quiero que respondas tú la pregunta primero y después vamos a como a decir de qué se trata y quiénes son los protagonistas y todas esas cosas. Bueno, yo cuando niño, de Ranma para adelante, siempre me gustó mucho que... Los calzones. Claro. No, siempre... Siempre me gustó mucho ver cosas que mis padres me querían prohibir, como los Caballeros Zodiaco, como Ranma, insisto, y como la programación que dan después de las 9 de la noche. Eso incluía un abanico de programas que la mayoría realmente eran totalmente, ¿cómo se dice?, correctos para niños, como Dinosaurios de Disney. Esa serie de personas que estaban disfrazadas con dinosaurio, con traje de dinosaurio, que la daban en el 13, me acuerdo, tipo 12 de la noche, después de Video Loco, maravilloso, entonces era como tarde. Y si era como tarde, era como de adulto. Era de adulto. Era como Ranma, caché, que Ranma no la daban tarde. La daban en la 11. Sí, Ranma la daban como a las 4 de la tarde y uno veía seno y cosas así. Yo la así. Veía como tomando 11, como, ¿sí? Era muy como para la familia, no. Era como... ¿Por qué Ranma lo daban en un horario de niños y Dinosaurios, que era de niños, lo daban en un horario para mega adultos? No importa. Entonces, crecí con esa buena costumbre hasta que, claro, pues después me acuerdo que en la red, y aquí estoy parafraseando, si no en la red era Chilevisión, en uno de esos dos canales daban películas subidas de tono en la noche. Yo creo que era Chilevisión. Puede ser, no sé, pero era como soft porn, ¿cachai? No era altamente pornográfico, de repente uno veía un seno, uno veía una nalga, un agarrón de nalga, una insinuación. Bien fome la weá. Entonces, pero que nada, yo tenía que, no, tenía 12, entonces era como, weón, esta es la vida adulta. Así es la vida adulta, insinuaciones y de vez en cuando un seno. Muy bien iluminado todo. Más o menos no, pues era material que daban en Chilevisión o en la red, pues, no sé, ¿cachai? No sé qué tan bien iluminado está. Y mi tele no era la máxima. Entonces, todo mal. Y en esa casa de productos prohibidos, en esa cacería de productos prohibidos, de repente aparece un producto que se llama sexo. Ya, pues la weá tiene que tener sexo. Y de repente había sexo. Había más sexo que en las películas soft porn que daban en el otro canal, que no me acuerdo cuál es, ¿cachai? En el que a lo más de repente veíamos un poto o una teta. Que, bueno, un poto y una teta... A esa altura era el arca perdida. Pero loco, en Sex and the City había sexo. Había ciudad también. Pero sobre todo había sexo. Entonces era como, oye, qué buen show. no como Dinosaurios. O Los Simpsons, que también lo daban en esa hora, y yo no entendía en tres cuartos de los chistes, porque era muy niño. Entonces, nada, igual que tú, nunca tuve muy claro si había visto algo que era que ocurría antes o después de lo que ya había visto, ¿cachai? Pero había muchos personajes que se repetían, este Vic siempre se repetía, el Steve siempre se repetía, entonces como que tenía la falsa sensación de estoy, yo no tenía el concepto de lo que era una temporada, ¿cachai? Solo tenía, solo tenía el concepto de pasan cosas que después tienen consecuencias, porque esto me lo había enseñado el anime, me lo había enseñado Dragon Ball o los Caballeros Zodiaco, ¿cachai? Entonces era como, ah, mira, estos personajes salen harto, entonces quizá aquí hay una historia con ellos, y los que veo una vez y no salen más son como el malo del capítulo, como los monstruos de Sailor Moon, ¿cachai? Sí, bueno, igual después este capítulo, por si acaso, esto es un paréntesis, va a tener mucho spoiler. Sí. Así que por favor, si es que no la han visto, vayan a verla. Si no les interesa verla, para eso estamos hablando aquí. Para vamos a desnudar un resumen más, como el Rincón del Vago, pero de HBO. De la serie, sí. Vamos a desnudar Sex and the City. Qué mal juego de palabras. Está como Carrie, no, Carrie. En a city like New York. En una ciudad que nunca duerme. In a city that never stops. I can't help but wonder. Joder. ¿Y por qué tu Carrie tiene como acento británico? Porque por copyright. Ya. Ya. Qué divertido que nos reímos de nuestros propios chistes. Ya. Voy a hacer como la leída de las Wikipedias. Tírame la storyline. Dice Sex and the City en España, sexo en Nueva York. Sexo en Nueva York en España. Pero América, sexo en la ciudad. Joder. Es que a los españoles les gusta mucho el deseo. Les gusta. Bueno, es una serie de televisión estadounidense creada por Wilson Alzuru para HBO. Es una adaptación del libro del mismo nombre escrito por Candace Bushnell. Yo quiero leer el libro. Vamos a buscarlo. La serie se estrenó en Estados Unidos el 6 de junio de 1998. Mira, podríamos incluso haber dicho que era como un aniversario así, pero no lo digamos. 25 años. ¿25 años? Me quiero pegar un tiro. Es que esta semana dijeron que Wannabe, no. Sí, la canción de las Spice Girls. Ajá. Cumple 25 años y salió en ese mismo año. Wannabe es el mismo año que la primera temporada de Sex and the City. Yo juraba que Wannabe era más vieja. Yo puedo estar mintiendo. No me digas que es más vieja. Ah, claro, yo me sentía mucho más chica cuando la empecé a escuchar. Sí, claro, ¿no? Sí. Wannabe. Es que puede ser que hayamos empezado a ver Sex and the City con retraso. Si lo pues acabáis de leer que es del 98. No, pues bebé, pero nosotros la empezamos a ver en la red. O sea, si ya salía en un canal al aire. Claro, ya. Es del 95, Wannabe. Ay, mentí mucho. Bueno, gracias por... Bueno, cumplió 25 años, entonces Sex en la Ciudad cumplió 23. Caleta. Bueno, este es un programa en conmemoración de los 23 años de Sex and the City y de que se estrenó HBO Max qué en Latinoamérica. Mula, qué mula, claro. Y concluyó el 22 de febrero de 2004. Esos son seis temporadas. Son seis temporadas. Seis temporadotas. Sí. Bueno, uno de sus principales contribuidores fue Michael Patrick King. Michael Patrick King. Michael Patrick King, ¿quién es ese sujeto? Es un director, guionista y productor de series de televisión. Perfecto. Que hizo cosas como The Comeback, Will and Grace. Ah, The Will and Grace. Judas Vice y Sibyl. Y dirigió la película Sex and the City 2. Joder. Cualquiera. Okay. De la que no vamos a hablar. No, porque no la vi. O sea, yo sí, pero tú no. Yo igual la vi en un avión. Bueno, estamos aquí convocados. Me gustaría empezar a hablar primero de. Vamos por temporada. Y cómo presenta los personajes y cómo estos van evolucionando temporada tras temporada. ¡Qué maravilla! Si esto es punto de giro, señores, man. Esto es punto de giro. No, de no aquí es. Hacemos las cosas así. No. Gusta el audiovisual, nos gusta delirar con el audiovisual y, ¿por qué no? Hacer como que sabemos, porque en realidad sí sabemos. En realidad sí sabemos. Y en este ejercicio de creer que sabemos, cuando en realidad sí sabemos, vamos a demostrar... ¿Qué sabemos sin saber sobre Sex and the City? Mi amor, el enredo. Me eché a perder. Ya, yo quiero decir algo, que cuando yo la empecé a ver, obviamente no tenía idea de las protagonistas, pero ahora más o menos que sí. Joder. Y eso es súper impactante. Porque en ese momento es como cuando veía Friends. Y era como, esta gente es tan adulta. Y ahora estoy como en la edad de ellos y decía, Dios mío, como, no sé, es una vida súper distinta, ¿cachai? A la que tenemos nosotros ahora. Bueno, quizás no vivimos en Nueva York. Por eso nuestras vidas son Pero en distintas. nuestro periplo en Santiago podríamos haber hecho un sexo y baquedano. Y era algo bastante parecido. Puede ser. Como pasarla como Ay, el. por favor, no era parecido. Ya, No, a ver. me refiero como pasarla como el pico, juntarse con los amigos y pasarla como el pico. Bueno, la protagonista de Sexo en Nueva York es Carrie Bradshaw, que es como una escritora, una columnista para el Columnista. New York Star, que es como chistoso, porque yo siempre me imaginé el New York Star como la última noticia, como de antes, ¿cachai? Como, no el lunes, como la de antes. Como la última noticia cuando escribía Roberto Bolaño. Oh, wow. Más o Joder. menos. Cuando era un diario medianamente importante. Bueno, sí, porque Carrie después saca libros y Sí, cuestiones. claro. Pero Igual que Bolaño. cuando ella cuenta de que ella es como columnista para el, no sé, New New York York Star, como Star. que la gente como mira, mira, y como, ¿qué? ¿Cómo dijo que dijo? Claro, es que todos creen que es como Como el New columnista York. de New York Times. Claro, exacto. Muchísimo. Bueno, y la verdad, como el periplo de Carrie por esta serie es más que nada como buscar y comprender como el amor. Esa es como su búsqueda y la primera temporada yo siento que es más tirado para la comedia, es más irónica y es más como muy todo el rato pone como compara como la facilidad de los hombres para encontrar el amor versus de las mujeres de su edad, que Claro. es para mí muy joven y eso claro, yo creo que es como una de las diferencias de esa época y ahora. Claro. Excepto que Nueva York siga siendo así. Horrible Claro, y porque muy machista y ellas son como. patriarcal. Ellas arrancan siendo como treintañeras, como que tienen 30 o 20 y muchos, ¿no? Acá dice que Carrie al menos al principio tiene 32. Tiene 32 cuando arranca la temporada, la serie. Claro. Charlotte tiene 30, Miranda 31 y Samantha tiene 40. Pero ya. No se Bueno. sabe. Ella tiene siempre 35. Vamos a pasar a la otra como protagonista Ah, de la pero serie. sobre lo que decía ahí, es como lo que plantea la serie, que, bueno, el tiempo dirá, lo que decís tú, es que ser soltera y tener 32, ser soltera y tener 32 es horrible. En Nueva York, porque Claro. siempre como se remarca mucho que in a city like, Claro, in a city that never porque sleeps. ser soltera en Los Ángeles da lo mismo. Exacto, Claro, es whatever. casi bacán. Bueno, después está Charlotte York, que es una corredora de arte, una persona que yo creo que es de las más cuicas del cast de Yo amigas. creo que es uno de los personajes más cuicos que yo jamás he visto en una ficción Muy. en la que no se trate de multimillonarios. Exacto. ¿Cachai? Cuando la ficción no se trata de gente multimillonaria, Charlotte es quizá una de las weas más cuicas que he visto. Es totalmente nacida en Cuna de Oro. O sea, es corredora de arte. ¿Qué es eso? O Es sea, es de apellido como. York. York. York. ¿Y Joder. dónde se? O sea, yo sé, estoy hablando desde mi envidia, pero ¿dónde se estudia eso? ¿Realmente se gana plata? ¿Dónde postulo? ¿Cómo que? Ya, ¿Cómo? porque ¿Qué tipo de trabajo es ese? No ella sé. mueve arte en Lo galerías, eso encuentro es. bacán al mismo tiempo de la ficción totalmente, pero supongo que en Nueva York todos los sueños se hacen realidad. En una ciudad que nunca duerme. Exacto. Bueno, Charlotte es como. Si Carrie es como la. La No sé. ultimate soltera. Claro, y así como re cool, y como que su estilo de vestir es súper ecléctico, y ella es como muy cool. No, y fumadora, en una época en la que fumar aún era cool. Exacto, eso también nos llama mucho la atención. Charlotte es la romántica empedernida, ella busca el príncipe azul, ella es la princesa de Disney. Que quiere casarse, Quiere tener casarse y hijos. ojalá llegar virgen al matrimonio y todas esas cosas como cliché. Charlotte es como el cliché del romance Corintellado. con patas y con Y con mucha mucha plata. Y plata. con mucha. Bueno, después está Miranda Hobbs, que es una abogada exitosa. Bueno, y esta es el otro como estereotipo como de mujer trabajólica que no tiene tiempo para el romance. Y que tampoco quizá tiene las herramientas para el romance. Claro, es un estereotipo, es como, si me va bien en la pega, no me puede ir bien en el amor. O no puedo ser romántica, porque eso es como corny, ¿cachai? Como claro, cursi. Claro, pero también tiene como esta vis cínica, Miranda. Es muy cínica, es muy sarcástica. Claro. Tiene como... que no sé qué tan real será, ¿no? Pero es como el clásico personaje de película de Woody Allen, güey. ¿Cachai? Como el clásico neoyorquino de película de Woody Allen, estresadísimo, satírico... Y demasiado cool para enamorarse, pero demasiado fracasado para que alguien se enamore de ella, ¿cachai? Más o menos. Mira, qué bueno que tocaste el punto de Woody Allen porque vamos a volver ahí. Joder. Pero antes vamos a terminar con la cuarta, pero no menos importante, protagonista Samantha. Yo spoileo aquí, mi favorita. Samantha Jones es la mayor, es la más bacana, en verdad. Ella es PR, como trabaja en relaciones públicas. Y es seca, o sea, no es relacionada a la pública como de Dandler Mifflin. Como, en verdad es como... Horrible, no es Toby. No es Toby, es como demasiado top, ¿cachai? Como que le va demasiado bien y entra como a las mejores restaurantes y a las mejores fiestas. Y es muy bacán porque ella es muy amiga de su amiga. Es un cliché decir eso. Pero siempre piensa en su amiga, es como, ay, me dieron entrada para tal lugar, vamos todos. Ay, vamos a la disco, vamos no sé qué, caché, como Slash es como la suelta del grupo. Claro. Como la promiscua. Y él, en la época era súper nuevo eso. Claro. No era algo como común y me parece bacán, al principio. Además que es Kim Cattrall, bueno, o sea, es como una... No sé, una sex bomb de los 80, bueno, es la mujer maniquí, bueno. De más, y es regia, ¿no? Y el personaje es muy bacán, y bueno, y las cuatro son muy amigas, y a mí me encanta que sean tan amigas, me encanta, pero antes de pasar a profundizar, quería como que Roberto igual, mientras veíamos la serie, Roberto me comentó, porque... ¿Qué hice, mañana? Mis decisiones me traicionan. No, es que como que nos dimos cuenta de algo. Tú me comentaste que como que sentía ahí que te recordaba un poco como a Woody Allen. ¿Quién? Miranda. Primero me dijiste que Carrie te recordaba un poco. Ah. Pero quizás como que decía que quizás es como que hacía la gente de Nueva York. Como media histérica, media como nerviosa, media como verborreica, ¿cachai? Porque era muy todo... tenía muchos puntos en común con Woody Allen. Sí, es que, por ejemplo, quizás Woody Allen es como el gran ejemplo que se me viene a la mente porque es quizá el autor que más he consumido que genere producto exclusivamente de lo que es Manhattan, ¿cachai? Entonces tiene como este elemento histérico, como bien decís tú, de mucha verborrea, ¿cachai? De mucho hablar, de no permitirse espacios de fragilidad y de mucha neura, básicamente, ¿cachai? De mucha neura. Como una ciudad que no duerme, son cerebros que no descansan, ni que están... siempre al borde del colapso y de la autodestrucción. Pero de repente si lo pienso, ¿cachai? Como que ahí también aparece, no sé, Seinfeld, ¿cachai? Que es otra como... otro fractal del Manhattan, ¿cachai? Aparece Friends también. En un nivel quizá un poco más reducido, ¿cachai? No sé, Rose así, ¿cachai? Es un buen histérico, es un weón que se autosabotea, es un weón que a pesar de que sea medianamente sentimental no se permite... ciertas cosas, y que sobre todo es muy egoísta. ¿Pero sí? ¿Ross? Yo diría celosillo más que egoísta. Potato, potato, sí. Y como que siento que son elementos que se comparten en esta construcción de personajes que a mi currículum de consumidor audiovisual la raíz es Woody Allen. ¿Cachai? Probablemente hay buenos que han hecho obras anteriores a él sobre gente de Manhattan. Pero en mi caso, lo más antiguo que he consumido es Woody Allen. Y es como un patrón que se repite desde los 70 para adelante, ¿cachai? Que la gente de Manhattan es así. Es como histérica, egoísta, celosilla, como bien podías decir tú, autodestructiva, autosaboteadora. Un pelín superflua. Un pelín superflua. Harto, psicoanálisis. Y un poquito que son quizá, ¿cómo se dice? Trying too hard to be cool. ¿Cachai? Demasiado intelectual, al peo a veces, o de verdad a veces, y muy poco emocionales. ¿Cachai? Por eso, como muy, como que todo lo quieren como pasar por el filtro cerebral. Claro, pues entonces. Del corazón. Claro, pues. Entonces, como que Carrie. Y después, sobre todo, Miranda. Pero en las primeras temporadas, como las secundarias tienen menos espacio, Carrie me sintonizaba mucho con ese tipo de personajes, ¿cachai? Hasta casi el final de la serie. Y después Miranda se sube a ese carro. ¿Cachai? Es como, weón, Miranda es un personaje en una película muy bien. Ay, a mí me encanta Miranda. Ya, pero después vamos a hablar. ¿Cuál eres? ¿Quién eres de Sex and the City? Yo no puedo decir que me encanta Woody Allen. Está como muy mal mirado ahora, güey. Bueno, pero este no es un capítulo de Woody Allen. Vamos a seguir con Sex and the City. Go on. Bueno, la primera temporada, vamos a ir como un poco como repasando los episodios. Eso. Y vamos a captar como el gran cambio, como yo siento de... Ay, como de feeling de la serie, que al principio era muy irónica, muy comedia, y había mucho como... Bueno, hay como un narrador en off todo el rato que es Carrie, y es ella escribiendo la columna. O sea, yo le decía a Roberto, yo creo que cada capítulo es una columna de Carrie. Y el título del capítulo es como el título de la columna. El título de la columna, exacto. Claro. Entonces, el primer capítulo se llama Sex and the City. Después el segundo se llama Models and Mortals, como claro. Modelos inmortales. Entonces, a mí me entró la duda, quizás ningún personaje, sus nombres son reales, dentro de la metaficción, ¿no? Bueno, yo creo que por lo mismo Big se llamó Big hasta el final, porque ella no lo nombró nunca. Y yo, a ver, esto me estoy pasando el rollo, yo creo que tampoco debe haber nombrado a sus amigas con nombre y apellido en la columna. Claro. Ella debe decir como... Y la chica romántica encontró claro. Al príncipe azul, está hablando de Charlotte. Claro, ¿sabes? Y la pelirroja histérica. Claro, basta de que no me anda. Bueno, entonces el primer capítulo se trata, y es como, esto es como, ¿cómo se llama eso en guión? Como cuando, el setting, ¿no? Es como cuando te presentan a los personajes y de qué se va a tratar esto. Después yo encuentro que se pone un poquito más denso, pero el primer capítulo es, la pregunta de Carrie es, ¿pueden tener las mujeres sexo como los hombres? Y Carrie lo intenta. Tener sexo como los hombres para Carrie es acostarse con alguien y no llamarlo después. Claro. Y ella se da cuenta en ese capítulo que cuando no lo llama, el loco la llama. Y es como, oh, interesante. Y es como, no sé, es como muy... Es como casi tierno yo lo encuentro. Como una deconstrucción chiquitita. Como muy, muy tierna, así. Caché como de... Tierno, po. Pero está bien, porque para la época quizás era como súper disruptor y quizás le, no sé, te hacía pensar, oh, interesante. Mitch, se puede solamente tener sexo, no hay que casarse con esa persona. Bueno, después mirando el capítulo 2, sale con un tipo que está obsesionado con modelos. Y está como con en esta cena, como con esta gente, y esta gente tiene como un jueguito de preguntas. Como que le preguntan, ¿cuál es tu libro favorito? No sé, no me acuerdo muy bien. Y Miranda como que tiene una respuesta decente. Y las amigas dicen, ¡ay, qué bacán! ¡Eres inteligente! ¡Qué bueno! Porque todas las otras eran súper estúpidas, pero hermosas. Claro. Y ahí se trauma. Y dice, no, me muero. Como, hay que... ¿De qué sirve ser inteligente si no eres hermosa? Claro, la pregunta de Carrie es, ¿qué tanto poder tiene la gente hermosa? Claro, porque, cada capítulo, en algún momento del capítulo... Carrie hace estas frases que nosotros hemos aquí parafraseado de no pude evitar preguntarme o en una ciudad donde bla bla bla o en fin, son básicamente esas dos muletillas que se van repitiendo a lo largo de la serie y rematan con una pregunta que es como el núcleo del capítulo. Por eso Paulina habla de la pregunta del capítulo. Es como el caso de la semana, el enfermo del capítulo es la pregunta del capítulo. Exacto. Que igual está bien, o sea, es como... Me parece choro. Sí, viéndolo como conceptualmente. Y desde como de guión también. Sí, desde la construcción de guión es como un procedural, pero con... pero no sé, es como un procedural del costumbrismo neoyorquino. Claro, y hay que decir también que... Bueno, así se vendió la serie, la concha de tu madre. Lo acabo de descifrar. Eres demasiado seco. No, Paulina, esto es... Tú me das las llaves, yo solamente giro los pomos. Yo no sé por qué estamos en un subterráneo. Porque nos quitaron el estudio. Porque brillas demasiado. ¡Qué lesa! Bueno, el tercer capítulo... Ah, quería decir algo, no sé... las primeras temporadas... tienen como mucha entrevista como en la calle. La primera, yo hoy día nomás. Y responde la gente a la pregunta, la responden a cámara. Sí. Y es muy choro, por eso yo siento que las primeras temporadas son mucho más livianas, como más tranqui después. Es que, bueno, ¿sabes qué? Por eso la primera temporada sobre todo me recordaba tanto a Woody Allen, ¿cachai? Porque es como... Sí, pues. Eso es Annie Hall, ¿cachai? Cuando Woody Allen era Annie Hall. Wow, no quiero seguir hablando de Woody Allen. Pregunta... ¿Qué será de mis compañeros de colegio ahora? Y salen los niños escolares hablando a cámara y diciendo como, ahora soy sadomasoquista, ahora soy adicto a las pastillas, y wea. Y pescan ese recurso, y la pregunta de Carrie la responde gente súper aleatoria, pero dan respuesta, no sé, po. Una monja, por ejemplo, dice, ahora soy sadomasoquista, como que la respuesta igual, no, la respuesta que te dan no es la respuesta que uno esperaría de la persona que está haciendo la pregunta. Eso igual es interesante, eso igual es cómico, pero de nuevo, es Woody Allen, no sé. Está bien, me gusta. Perdón. Exacto. El tercer capítulo dice Bay of Married Pigs. Es muy estúpido. Es como la bahía de cochinos. Sí, po. La pregunta ahí es como... Hay una guerra entre los casados y los solteros, porque ellas llegan todas solteras a una fiesta y como que las miran feo las mujeres. Es como, ay, nos vienen a quitar los maridos. Y la guerra es como, nada que ver, como, relax. Y me pareció, ese fue uno de los capítulos que dije, este igual, puede ser un poco actual o yo estoy un poco de modé. Como que siento que, como que puede pasar todavía. Sí, de más. O sea, si llegan cuatro solteras regias estupendas a una fiesta de puros casados, puede ser igual, o yo estoy viendo mucha tele. Porque hay, no sé, como que igual tenemos amigos casados ahora. Sí. Bueno, es que nosotros también estamos en pareja. Sí, po. Nosotros no somos solteros, no, que llegan, po, a una fiesta, po. Exacto. Paulina. Bueno, ahí dejen su respuesta, ¿qué piensan en los comentarios? Me encanta ver cómo el castillo de naipes se convierte en otra cosa a medida que vayas hablando. ¿Por qué? Porque ibas con una idea y de repente chocaste con la realidad. Así como, pero nosotros no estamos solteros. Fuck. No somos Carrie. Es que sí, creo que estoy viendo mucha tele, porque para mí los casados es como gente como... Que se viste así como, no sé, como con corbata. Sí, nuestros amigos no se visten así. Sí, pues, exacto. Vi muchos Sex and the City. Ni siquiera nuestros papás se visten así. Excuse me. Ya. capítulo 4 es ¿Son los veinteañeros la nueva droga? Ah, sí, ese fue un gran capítulo. Porque Carrie y Samantha van como a una disco y Carrie se mete con un cabro y como que, oye, qué buena onda este cabro. La cosa es que durante todos estos capítulos, Carrie se va topando con Bill. Un tipo sin nombre. Se topa con una persona en todos los eventos a los que va. Y chocan, o pasan cosas, y es como chistoso, un poco. Así como, ¡ay, qué raro! Nueva York tan chiquitito, siempre nos topamos. Claro. Te lo van como implantando así de a poquito. Bill aparece desde el capítulo 1, ¿no? No, no. No se ve desde el 1. Entonces, vamos al 5, que es el poder del sexo femenino. Y la pregunta es, ¿es correcto explotar la sexualidad por diversión o para sacar provecho de algo? Debo responder. No sé. Bueno, la cosa es que en el capítulo 6, ella ya está saliendo como con Bill, pero medio así como, no sé, es como ya, si nos topamos en todos lados ya hagamos una cita. Sí. Y creo que en esta cita hay un amigo de Bill, y él como que está saliendo con alguien, pero como en secreto. van como esto, como un restaurante chino, sí. ¿Te acordáis? Sí. Que era como Carrie, después Big la lleva ahí y se da cuenta que es como el restaurante de los locos como con sus amantes. Claro. Que es como que ahí van donde, es un restaurante donde nadie los va a ver. En la Plaza de los Gorriados. Es como, al principio ella lo encontraba choro, es como, ay, qué entretenido, era como el chino, qué bacán. Pero después empieza a mirar a su alrededor y es como, loco, creo que soy la amante. O sea, este loco como que no me quiere sacar del closet. Sí, bueno, aparte Vic, desde que a los ojos del espectador no sabe cosas de Carrie siempre porque es la protagonista. Pero Vic se mantiene misterioso para el espectador gran parte de la serie. Tampoco un personaje no sabemos quién es. No revela mucho, no revela nunca mucho. Entonces... O sea, sabemos, mentira, porque en la fiesta, una de las primeras fiestas donde ellas se topan, Samantha como que le echa el ojo. Y Samantha presenta a Big y le dice como, él es un soltero súper codiciado de, ¿cómo se llama esta cuestión de la bolsa? De Wall Street. De Wall Street. Entonces sabemos que es un yuppie. Que tiene mucho dinero porque anda como que se pasa en una limusina o mínimamente tiene un chofer. Tiene un chofer que es como latino. Y eso es todo. Eso es todo lo que sabemos de él y que no habla mucho realmente. Tiene dos caras. Cara de psicópata. Y cara de violador. Y, sí. Tiene dos caras. Esta cara y como cara de nada. Tiene cara de asesino en serie y sí. Cara de me atrapó la policía. Sí, esas son sus dos caras. No sea horrible. Vig es un sujeto horrible. Sí, pero... Ya está, no voy a adelantarme. Claro, bueno, la cosa es que después la Carrie, para variar, Carrie es como chistosa porque ella es como cool, pero al mismo tiempo como que se quiere casar y tener hijos e irse como a los suburbios. Claro. Está como que en su interior es una persona demasiado como conservadora. Entonces ella quiere como pololear con él y como ya, pues, seamos como exclusivos, ¿cachai? Sí, pues. Y el Vic como que ¿Será? Sí, pero Vic tampoco es como un tipo de concretar. No, nada. Por nada. Esto de que no habla mucho, de que solo pone cara, es como, ¿cómo se llama? Es como esa parte de Virgen a los 40, en el que le dicen a Steve Carrell, cuando una mujer te hable, respóndele solamente con preguntas. ¡Ah, qué estúpido! Ya, pero si eso es Big, pues, weón, el weón no responde. En todo caso, es verdad. El weón no responde. No, nada, nunca. El weón solamente responde con preguntas o con chistes. Sí, a ver. Es como, ampliaron el consejo de Virgen a los 40 y dijeron, si no se te ocurre ninguna pregunta, tira un chiste. O pon cara de malvado. Qué horrible. Por algún motivo, weón, Ted Bundy, a las mujeres les gustan los hombres malvados, weón. Si no se te ocurre ningún chiste tampoco, pone cara de malvado. Y ahí está Big. Descripción de personaje. What? Horrible. Bueno, el siguiente capítulo se llama Three is a Crowd, como tres son multitud. Carrie descubre que Big ya estuvo casado. Claro. Y ahí la Carrie se vuelve terrible, psycho, loco. Yo, Carrie empieza cool y de repente es como... ¿Le dura hasta qué capítulo es ese? Amiga, no. El 8. Ya le dura hasta el octavo capítulo de toda la serie. El resto de la, sí. El resto de la serie es psycho. Se vuelve realmente preocupante. Sí. Es como... Igual la Carrie hace algo que yo creo que, voy a hablar por mí, a veces uno hace, que es como, y es que uno sabe cuando está dando jugo. Y cuando uno sabe cuando está dando jugo, no le cuenta a la amiga, porque sabe que las amigas la van a cachetear. Entonces hay cosas que ella deja de contarle a la amiga. Sí, bueno. Porque sabe que está dando jugo. Pero se pone re psycho, se pone bastante preocupante Carrie. Y a mí ahí fue como, alarma, no está pasando la prueba del tiempo, no está pasando la prueba del tiempo. Bueno, este es un capítulo donde todo el mundo tiene un trío como de alguna manera. La Samantha también se mete como en una pareja de casado. El novio de Charlotte también le dice como, oye, como que busquemos una niña. Y la Miranda está como picaya, también quiere estar en un trío. Sí, pues. Ah, la verdad, y nadie la pesca. Claro, es como... Sí, nadie la pesca. Sea. Hasta que una pareja la contacta y ella deja a la pareja botar. Sí, pues. Porque claro, ella solo quería ser elegida. Era solo ego. Era sí. Como, pucha, nadie quiere hacer un show conmigo. Y como que la eligen y es como, ay, ya me voy a mi casa. Sí. A ver el fútbol. Está bien, mira. El tipo... Después, bueno, en el siguiente capítulo el Big le dice, no sé si me quiero casar de nuevo, Carrie. Y Carrie dice, ay, no sé qué hacer, era el amor de mi vida, whatever. Después el siguiente capítulo es un baby shower. Y ahí está la pregunta de cómo hoy la maternidad, es que Leoco no se quiere casar conmigo. Charlotte empieza con el cuento de como, ay, me encantaría tener un hijo, pero no encuentro novio. Si no encuentro novio no me caso, si no me caso no hago el amor. Si no hago el amor no hay hijo. Horrible. Bueno. Después está un capítulo que se llama The Drought, que es como la sequía, que es como que Carrie se empieza a dar cuenta que al principio con Big lo hacían mucho, mucho, mucho, y de ahí no lo hacen tanto, como que el loco se quiere dormir, dice estoy cansado, mañana me tengo que levantar temprano, y la loca se pasa un rollo brígido. Psycho. No, se va al carajo, es como no, todo se está yendo a la mierda, ya no lo hacemos, y la otra le dicen... Loco, filo, ¿cachai? Como que está todo bien. Como normal. Exacto. Como normal, sí, bueno. La cosa es que en el capítulo final, Big y Carrie se van a ir de vacaciones. Y Big en un momento le dice, no, pucha, ya no nos podemos ver porque me voy a juntar con mi mamá, vamos a la iglesia. Capítulo bizarrísimo, la mamá jamás nunca sale de nuevo. Big al parecer es como católico. Todo eso es raro. Y Carrie psycho, psycho, mega psycho, va a la iglesia como para ver cómo es la mamá de Big. No, está ahí re loca. Psicópata. Está ahí más loca que la cresta. Y se los topa de manera muy estúpida porque se le cae una cuestión y todo el mundo escucha. Y el Big le dice, esta es una amiga, mamá. Y la Carrie, oh, se le cayó el mundo y dice, no, no me voy a ir, no de vacaciones con el Big porque me tiene en el closet. Claro. Está bien igual, pero Carrie, ¿diste manso jugo? ¿Diste un jugo heavy como dignidad? Un poquito. Es el final de la temporada. De la 1. Y ahí se empieza a poner bastante dramatic, todo por culpa de Big. Porque antes era chistoso, yo encuentro. Era como divertido, ¿no? Sí, no, de hecho, pero es consistente dentro de lo que es la serie, que la primera temporada descienda por esos derroteros. Claro. No es que la serie va a cambiar de una temporada a otra, ¿cachai? O sea, la primera temporada ya te presenta eso, ¿cachai? Y esto se va a tratar de esto. Se va a tratar de drama, y entre medio del drama te voy a poner cosas chistosas con este ejército de personajes secundarios que tengo. Claro. Así que igual, choro. Yes. Short. Sí, no, la primera temporada a la primera temporada igual me deja una serie de enseñanzas, bueno. O sea, primero, no sé por qué la sigo viendo si la protagonista es tan insoportable, que es algo que me pasa con muchos productos de Evangelion para adelante. Pero al mismo tiempo también como quizá algunas de esas reflexiones que plantea la serie y quizá también algunas de esas cosas que hace Carrie, que ahora siendo medianamente adulto y medianamente maduro, sin serlo aún, puedo decir que quizá no están bien, no puedo decir que no lo haría, ¿cachai? No, eso, claro. Eso igual creo que es interesante. Sí. De que a pesar de que, claro, tú con la cabeza fría podés decir, oye, ya, pues Carrie, estoy probando jugo. Probablemente en contextos, sí, o yo, me refiero a tú, a un yo persona. Individuo, claro, en contextos similares, quizá uno ha ejecutado acciones de similar calaño o peores, pues bueno. Entonces, igual bien, porque eso creo que creo que te mantiene como en la serie, ¿cachai? Te caiga bien o te caiga mal Carrie, es reconocerse en el delirio del miedo, sí, a la soltería. Sí, es verdad. Te mantiene en la serie, porque finalmente es un miedo a la soltería, ¿cachai? Tú como espectador no te enamoras de Big como Carrie se enamora, porque no te da las herramientas para que lo hagáis. Pero sí comprendes la desesperación que puede tener Carrie de el estar solo. Y eso creo, sí, que es una desesperación que... Yo ya a los 14 años empecé a sentir. Sí, pues, exacto. Es como, ese es su Everest. Sí, pues, sí, yo creo que ese es el mérito de la serie. De una pareja como estable. Y sí, es verdad, una igualdad. Sí, eso es lo que decía yo. Que uno también piensa, pero es que está como grande, no debería, pero bueno, que sabe uno. de los tiempos de cada persona. Sí, obvio. Quizá de uno, quizá ella le dio con tener pareja a los 30, nomás antes no le importaba, ¿cachai? Sí, claro. Bueno, la cosa es que en la segunda temporada no vamos a ir capítulo por capítulo, pero en la segunda temporada pasan 200 cosas más. Las protagonistas también, siempre en su búsqueda del amor y no sé qué. En esta temporada, Miranda se compra su departamento y ahí nos damos cuenta que tiene más plata que la cresta. Porque la hacen partner. No, y la hacen panel, se pone cuática, así como, ay, yo soy abogada y qué tanto. Se compra un departamento en Nueva En York. el Upper Side. Y ahí te das cuenta como, ah, esta gente tiene mucho dinero. Bueno, también se juntan harto en restaurantes y toman como muchos cócteles muy maravillosos. Y ahí te decís, no, yo no sé si podría haber sido de las cabras de no sé si era de su Y como círculo. la más pobre es Carrie y se compra y gasta 6 mil dólares en un par de zapatos. Claro, es Y es la como, más pobre. solo soy columnista, deme esos zapatos de $400. No, de 400, pero igual, $400. O Joder, sea, joder. bueno, la cosa es que a la mitad de la segunda temporada, después de que Carrie va y viene, se junta de nuevo con Bill. Claro. Porque Claro, porque la imagínense. primera temporada culmina con Carrie abandonando a este sujeto. Es que claro, ella decide no ir a las vacaciones Sí, pues. como él la pasa a buscar a su casa y ella dice, no, ¿por qué no me presentaste con tu mamá? Igual, está bien, pues. Está bien. Es fome que te tengan en el closet, pues. Es como que alguien no estuviera orgulloso de ti, pues. Bueno. Exacto. No sé. No puedo decir más, porque no puedo decir más, Paulina. Bueno, en esta temporada pasa algo importante para Miranda. Miranda, después de muchas idas y venidas, empieza a salir con un bartender. Claro, con un bartender. Qué chistoso que sea un bartender Dado que porque ella se acaba de comprar un en departamento, el Upper o sea, Side. le va demasiado bien, ¿cachai? Tiene una vida absurda a una edad muy juvenil y es como, oh my, Y es OMGs. un bartender de Brooklyn. Exacto, es como un tipo que tiene la misma edad que ella, pero está como en búsqueda de su destino, que también le gusta ser bartender. No es como que estoy haciendo esto por mientras entro a la escuela de ingeniería, es como, parece que quiero tener un bar, parece que es como el, uno todavía no lo sabe en este punto, pero es realmente como la cara opuesta de Miranda. Chivo. ¿Cachai? Es como una persona relajada, como feliz, tiene una pega, así como Muy poco Woody súper Allen. tranqui. Claro, exacto. Steve se llama. Pero es que Claro. la gente que se llama Steve es así. Yo creo que hay algo ahí con el nombre. Menos Steve Jobs. Hay algo ahí con el nombre Steve que yo todos los Steve que conozco y sus traducciones en otros idiomas son gente así, muy relajada, de sangre muy livianita y de corazones muy nobles. Y también que van vienen acompañados de una catarata de imbecilidades adjuntas, como Steve. Pero sí, yo creo que Steve me cae muy bien, desde el minuto uno. Bueno, sí. Y después pasa que Charlotte en algún momento en su búsqueda como desesperada por el novio perfecto encuentra un tipo como de la más alta alcurnia que se llama Trey. Trey Pepito tiene como un apellido medio como irlandés o escocés. Escocés, escocés. Claro. Y nada, pues encontró al hombre de su vida. El tipo tiene como todo un linaje y. Interpretado por el gran Kyle MacLachlan, Exacto. el agente especial Dale Cooper. Exacto. Que yo cuando vi. Porque yo vi primero Sex and the City y después vi Twin Peaks. ¿Cachai? Que el loco, yo no sé, yo también tengo un problema, pero encuentro que actúa tan bien que no. Al principio, como que no caché que eran el mismo. Porque son personajes muy distintos. Y cuando yo empecé a ver ahora de vuelta Sex and the City, dije, oh, es el detective Cooper, man. Brígido. No sé cómo Bueno, termina esto. detective del Cooper, No man. termina bien. Sí, heavy. Y nada, pues, pero Charlotte muy. McDougal es el apellido. McDougal, exacto. Charlotte muy como. Ay, como muy con ganas de como que esto sea perfecto, Entonces ella se guarda su flor. Sin ser virgen, que es algo que también le dicen su amiga. Sí, es verdad, es como no sé, que le raja. Pero... Sí, ya una temporada sí, y media te hemos visto tirando. Porque es como si uno se espera lo suficiente, vuelve a ser virgen, no sé, tiene todo como un cuento en su mente. Espera el matrimonio. Y Trey es muy comprensivo con esto, ¿no? Le dice como, qué bueno que para ti no sea tan importante lo sexual. Y Charlotte dice como, mira, qué lindo el Trey. No, es perfecto. Es después tipo vamos que... a culiar, pero como conejo. Claro, está pero súper convencida que él es. Él es por completo. Sí, claro. Y... En la siguiente temporada se casa. En la segunda temporada aún no se casa, pero... Vamos al tiro a esto. Chihuahua, finalmente sé que se necesita un procedural de relaciones personales. Exacto. Exacto, es un procedural de relaciones personales con leves hitos. Uh-huh. Leves hitos que se prolongan a lo largo de toda la serie. ¿No? Entonces Miranda va y viene con Steve y hace la tercera temporada queda sola, ¿no? Sí, po. Es que Miranda es muy terrible porque al principio se da cuenta que Steve como... Son distintos, son muy distintos, tienen metas distintas, Miranda es como muy así como... Es como una achiever, ¿cachai? Como que ella quiere llegar a la cima y Steve está demasiado feliz con su vida. Y ella como que se gustó en la pelota y dice, no puedo estar con alguien así, ¿cachai? Como que tenga, ¿cómo se llama? Como que tenga tan poco ambición. Exacto. Como un weón, un simpleton. Exacto, demasiado tranquilo, demasiado como que su vida le acomoda demasiado. ¿Cachai? Bueno, pero volviendo a Charlotte llega el día de la boda, pero antes de casarse algo pasa. Ella ya no puede más. Está re caliente. Está re horny. Ella no puede más, sale con sus amigas a embriagarse. Propanador. Ah, porque es como su despedida soltera. Sí, pues, sale con su amiga a embriagarse, se va antes, porque está muy caliente, y va a la casa del agente especial Dale Cooper. Llega a Twin Peaks. Maneja mucho borracha. Llega al hotel Grand Northern, en la pieza de la gente especial de Cooper y le dice, tómame y hazme sentir mujer y no pasa. No pasa nada. Y no pasa nada. Y el otro día llega la boda toda muy como, no sé si es irlandesa o escocesa, pero usan como escocesa, falda. Escocesa. Bueno, disculpen la gente de Irlanda y de Escocia por confundirlo. Soy una ignorante. Bueno, y a eso sí que tendré que pedirles disculpas por esa confusión. Sí, pues, me espera a ver. Y ella está como, no, esto no va a salir bien, hay algo raro, tengo un presentimiento. Y la cuestión se va como al carajo, ¿no? Sí, claro, y las amigas como que le empiezan a decir, pero sácatelo de la cabeza, estaba nervioso, fue antes de la boda y wea. Verdad, y además antes, como que a la Carrie le presentan un amigo de Trey, como un best man, como un padrino, y se meten, pero la Carrie como ya, filo, como que no estoy ni ahí contigo, porque, claro, Carrie ya había terminado de nuevo con Big, porque van y vienen, y el loco le toca hacer un discurso, y como que la deja así como... Su discurso se trata de que Carrie lo usó para tener exacto. Sexo. Exacto. Es una basura, eso en el rehearsal, en el ensayo. Charlotte se quiere pegar un tiro, es como, no, esto tiene demasiadas como, hay demasiadas cosas aquí que no están bien, ¿cachai? Y todo así como, no te preocupes, todo va a salir bien. Pero bueno, no, es terrible. Y bueno, y no sale bien, pues, finalmente, no esas primeras noches de bodas de... Es súper, a mí, ¿sabéis qué? Yo voy a decir algo. Roberto al principio se sentía súper, voy a decirlo, me da lo mismo. Joder. Muy identificado con Carrie. Decía, ay, soy Carrie. Y está bien. Y odiaba a Charlotte. La odiaba, así como la detestaba. Pero yo siento que cuando pasa lo que pasa con Trey, Charlotte se vuelve súper humana. Y creo que es un problema... A ver, porque tú ves a Charlotte una mujer que lo tiene todo, ¿cachai? Como no tiene problemas de plata, no tiene problemas de educación, tiene amistades, tiene... Y no sé, y pero su matrimonio no está bien, pues. Por dentro no está resultando. Claro, y tienen como... Hacen todas estas basuras de ir a... De ir a estas fiestas de sociedad, ¿cierto? De las altas cunas de Nueva York. Ella renuncia a su trabajo. Claro, porque ella se pinta un cuento de princesa Disney. Es como, no, yo ahora voy a dejar de trabajar, me voy a dedicar a mi esposo, a mi casa, voy a tener guagua, voy a tener... Y las amigas también le reprochan mucho eso. Es como, uy, me estoy leyendo. Como, sí, no podía hacer esto en esta época. Sí, me gusta igual que eso haya aparecido en la serie. Y claro, y las cosas no funcionan por dentro. Es súper heavy. Bueno, en paralelo, en esa temporada aparece Aidan. Claro, Aidan, que es como este fabricante de muebles, claro, ¿no? Claro, diseñador de muebles. Diseñador de muebles. Pero sabes que no me acuerdo cómo termina Carrie con Big esa vez. No me acuerdo. Pero ¿cómo? Debe ser algo muy imbécil, porque Big es bastante estúpido, entonces como que... Mira, Paulina, a mí Big no me importa nada, bueno. Es como importante, bueno. Sí, pero no entiendo cómo... Cómo a Carrie le importa tanto. Ese, yo creo que es el gran problema que tengo con Sex City, que no entiendo cómo... lo vuelven un personaje tan importante siendo que no tiene ningún brillo, bueno. Entonces de más, totalmente esos idas y regresas de esa ida y regresadas de ellos, como que ya me acordé, a ver, es súper importante, joder, pero realmente no le pusimos atención. Es que no, en un momento como que Big es un imbécil siempre, en toda la serie de campeonato, y le dices, sabéis que me salió una pega en Francia. Ah, ¿verdad? Oh, y se va. Y se va. Qué bien. Y se lo dice sin el afán de invitarla. Le dice, me voy. Y me voy a ir como por harto rato. Y la loca le dice, ¿y cuándo pensáis decírmelo? Ay, no sé. Pelea. Chao. Se fue. Claro. Y ahí la loca como, adiós. Y de ahí, este cabro vuelve a casa. Vuelve casado de París. Con una cabra joven, una modelo. Como muy top. Y Carrie se quiere pegar un tiro. ¿Verdad, po? Y entre toda esa, Carrie conoce a Aidan, que es un tipo como muy, muy bueno, muy perfecto. Mira, hay algo básico en escritura de personaje. Es que Aidan tiene un perro. Y el Juan trata bien al perro. Sí, pues, eso es básico. Eso es tan básico como si tú querías ser malo a un weón, que el weón mate a una guagua o un niño. Chao. Es así, básico, burdo. Y Aidan tiene un perro. Sí. Y un amor con el perro. Sí, pues. Entonces, bueno, tú miras a esa weá y el weón te conquista. A mí me conquista Aidan, a diferencia de Big, que nunca me... A mí Big me da miedo, me dan ganas de llamar a la policía. Sí, es más raro que la cresta. Pero con Aidan es como me dan ganas de llamar a mi madre. Y presentárselo. Sí, pues. Sí, pues. No, Aidan es demasiado perfecto. Es un tipo... Ya, primero es gigante. Carrie es como miniatura. Yo creo que Carrie me llega, joder, a la rodilla. Joder, como yo. Yo soy Carrie. Y le consiguieron puros pololos gigantes. Aidan es como enorme. Entonces como que la protege. Y es muy tierno. Y es como tranqui. No se pasa rollo. Y es súper como... Y es como un handyman. O sea, como que no se arregla cosita. Y es demasiado distinto al Yuppie de Big. Es como un tipo que usa camisa cuadrille. Sí, y tiene una cabaña en el bosque. Sí. Que ese capítulo es gracioso, porque Carrie va en taco al bosque y se quiere pegar un tiro. Pero es como... la segunda vez. ¿Cómo la segunda vez? Cuando Aidan aparece por segunda vez. Ah, verdad. Excuse me. ¡Spoiler! Sí, la primera vez todo en la ciudad, po. Exacto. Todo en la ciudad. Y bueno, sabéis que avancemos sobre esa trama. Porque no recuerdo muy bien cómo se desparrama a lo largo de las temporadas, pero... Carrie con Aidan tienen como una relación muy buena, ¿cierto? Hasta que, como bien decís tú, Big vuelve. Con la loca. Vuelve Natasha. Casado. Con Natasha, vuelve casado. Con esta modelo, creo que. Y Big empieza nuevamente a buscar a Carrie. Porque es un estúpido. Ah, porque está aburrido, porque Natasha, como. De hecho, se encuentran en una. Como feria. En una donde feria de muebles. Aidan está mostrando sus muebles, exacto. Entonces, Big ve que Carrie está perfecto con un tipo bacán, que hace cosas hermosas, y empieza a buscarla y decirle que está chato con Natasha, que todo su departamento es beige, y que todo es fome, y que no sé qué, y al final se empiezan a meter y empiezan a ser amantes. Obviamente Carrie esto no le cuenta a ninguna de sus amigas porque sabe que, o sea, me estáis hueviando. Como que uno le grita a la pantalla, me estáis hueviando. Sí, claro. Como, o sea, Aidan es un tipo bacán. Ay, no sé, filo. La cosa es que es terrible, ¿eh? Porque ya Carrie en algún momento dice adiós. En verdad, esto es muy imbécil. No puedo seguir con esto, aunque igual se juntaban caleta. Pero al principio también empezó como a declinar la cosa. Al principio se juntaban en los hoteles más bonitos y después en un motel Tokuma. Sí. Y al final se juntan en el departamento de Bill. Y es como que ella dice, oh, nunca pensé. No, pero ella igual también acorralada. Acuérdate que cuando se juntan estos departamentos Kuma, una vez se la encuentra Charlotte. Ah, verdad, exacto. Charlotte se la encuentra a la salida del hotel. Sí, exacto. Claro, y ella así como manteniendo el secreto, y eso es una verdad gigante, para aquí la gente que le está poniendo el gorro a sus parejas, en verdad... ¡No lo hagan! No lo hagan, uno. Dos, cuando uno tiene algo en secreto es porque no está bien. Si uno no le quiere contar a sus mejores amigas cosas, es porque esa cosa no está bien. Eso es como, yo creo que es como una brújula. Exactamente. ¿Cachai? Como si tú no quieres contarle algo a tu amigo o a la gente que, en la que más confías, porque te dan un jugo enorme. Exactamente. La cosa es que la última vez, cuando Carrie dice, ya, esto llegó hasta aquí, están en el departamento de Big. Big dice, y hicieron como un pollo al velador, porque se juntaron como a la hora del almuerzo, luego se fue al toque, y ella se quedó dando vueltas, así como, ¿cómo es Natacha? ¿Quién es Natacha? Psicópata. ¿Qué le pasa a Carrie? De repente entra Natacha, loco, al departamento. Y Carrie como en calzones y camisa. Y dice, conche tu madre. Y agarra sus juegas y se va como por la escalera de servicio. Porque obvio que vive en un departamento donde tiene dos puertas. No, Natacha se va y Carrie la sale persiguiendo. No, es al revés. Carrie se va y Natacha le dice, ¡oye, verdad, te vi! Ah, verdad. Nunca pensé que, o sea, sabía que me estaban poniendo el gorro, pero no sabía que me lo hacían en mi casa. Y la loca como que lo sale persiguiendo por la escalera y se cae, se saca la chucha. Se saca unos dientes. Bueno, es una escena demasiado angustiante, demasiado estresante. Es como que todo está mal. Y claro, se rompe un diente, se le sale un diente. Sí, pues se saca un diente. Se saca la cresta. Y Carla al final la lleva al hospital. No, es terrible, todo es terrible, todo es terrible. Y al mismo tiempo está Carrie como, ¿le cuenta o no le cuenta a Leidan? ¡Qué estúpida! ¡Estás tonta! ¿Cómo haces esto? ¿Cómo le haces esto a ese hombre? En esta temporada también pasa algo súper triste. Pero espera, terminemos con Carrie. Está bien. ¿Qué es lo que pasa después, po? Termino con Carrie. Bueno, es que van a una ceremonia. ¿Es el casamiento? Sí, po. ¿O es el funeral de alguien? Es el casamiento de... No es el funeral de la mamá de Miranda. Sí, po. Es el funeral de la mamá de Miranda. Es que se iba a decir pues, que en esta temporada se muere la mamá de Miranda y es horrible. Y Carrie, bueno, pero... Están ahí y llega Leiden y la Carrie decide decirle ahí, loco. ¿Me estáis leseando? Es rarísimo. No sé, está bien igual. Para efectos dramáticos está súper bien. Sí, está bien. O vamos a llorar igual. Sí, está bien. Aparte, igual la relación de ella con él, como ella salía a pasear al perro tarde en la noche y realmente salía a ponerle el gorro, entonces estaba todo bien dañado igual. Estaba todo rancio. Bueno, y algo que se nos olvidó mencionar, cuando Carrie comienza con Aidan le dice, pero día uno, ni siquiera se habían dado un besito, le dice, tú fumáis, no podemos hacer nada, yo no puedo salir con alguien que fuma. Aidan es perfecto, es súper moderno, ya no se fuma. Y la loca abandona el cigarro. Y cuando se empieza a meter de nuevo con Big, vuelve a fumar. O sea, sí, pues, sí. No, cualquiera. Qué asco. Super. Así huele Big, pues, a cenicero y semen. A cenicero, pollo al velador, motel Kuma. A eso huele Big. A cabaña. A sangre seca, a cenicero. Motel Nevada, cabaña 25. Me llevaron engañado. Marruecos abajo, meao. Todo meao. A eso huele bien. ¡Qué terrible! Semen seco en el dorso de la cama. Ay, no, pero qué angustia cuando Carrie le dice a Aidan y es como, de nuevo, aquí podemos ver el momento exacto cuando se le rompe el corazón y el loco que tiene una reacción súper digna, en verdad. Es como. Aidan es un digno, Paulina. Me tengo que ir. Se va y no se ve más. No, él dice, no podemos estar juntos. Exacto. Yo no voy a poder, dice, yo no voy a poder perdonar esto. Pero terrible digno, como que no se altera, ¿no? Es como Nada. mantiene la compostura, Un hombre que tiene un perro, da un pues. paso atrás y se va. Brillante. Qué fuerte. Brillante. So strong, sí. Por otro lado, Charlotte, ¿cierto? Tiene esta revelación de que su marido se excita, efectivamente. Él no tiene una disfunción eréctil como Charlotte piensa. Se excita con pornografía, con pornografía análoga, que a mí me parece. Demuestra que Trey es un hombre muy antiguo, porque se masturba con revistas, ya en los 2000. Trey, ¿qué te pasa? Existen los computadores. Pero es que también vemos también la relación que Trey tiene con su mamá, es rarísima. Horrible. Es como que la mamá todo le pide, o sea, es un hijo de su madre. Es un hijo de su madre. Como que la mamá le pide cosas y le toca como el bracito y él dice okidoki. Sí, no, pero ella también le tiene como una frasecita, como would you, una weá. Sí, y Le como tiene que una frasecita. Charlotte cacha, bueno, de hecho, así es como Charlotte por error le pide matrimonio a Trey. Claro, le dice, Como que ella deberíamos le hace el casarnos. mismo toquecito que la mamá y le dice, oye, nos podríamos casar. Y él dice, okidoki. Y Charlotte dice, ¿qué? Yo no me lo imaginaba, Trey. Claro, y ahí se empieza a desmoronar todo porque ella tenía como una película perfecta, Sí, po. claro. Y nada, pues entonces vemos que Trey en verdad es un sumiso. Es un tipo que está totalmente controlado por su mamá. Sí, claro. Y a Charlotte la ve como una cosa media como virginal, como santa, que no puede tocar, pero estas monas peluchas de la revista es como con ella sí, po. Pero Claro. es como la Charlotte es como, pero por favor, ¿cómo vamos a fecundar? Si tú, no sé, po, va el espermatozoide, se junta con el óvulo, necesito que eso pase en mi interior. Claro, y ahí la Charlotte dice, ah, le gusta la cochina, entonces se mueve en cochina. Y se viste así como, ah, como sexy. No, y recorta su cara de Ah, fotos ¿verdad? y le pega su cara a las Ah, revistas. ¿verdad? Le pega su cara a las revistas. Que, insisto, aún para el año en que salió la serie, el tema de que hay una revista me parece más retro que la cresta. Y, bueno, un hombre de su época, Trey, Uno no sabe las costumbres de agente Nueva especial Dale York. Cooper. Weas que se aprenden en Twin Peaks, Exacto. masturbarse con revistas. Claro. Bueno, y ahí medio que mejora un poco la relación. Ellos se separan un rato porque la relación realmente no remonta. Ellos se separan. Y cuando se separan, Trey deja, como bien decís tú, deja de verla como esta criatura virginal, ¿cierto? Blanca. Y la empieza a ver como, me va a perdonar la expresión, pero la empieza a ver como un pedazo de carne, como una wea 200% erótica, Claro, weón. ahí se excita. Y su vida sexual ebulle. Ebulle. Entonces hay todo un periplo en el que Charlotte trata de que cómo llevamos esta efusiva vida sexual A al una pareja, matrimonio. claro. Al matrimonio. Bueno. Como una pareja estable. Claro. Que igual a mí me parece, si bien el personaje de Charlotte no me cae bien en gran parte de la serie, me parece interesante que cómo desarrollan lo que vendría siendo como el concepto del matrimonio, ¿no? Dentro de la serie, como los quizás problemas que pueden existir dentro de un matrimonio, porque tienen solo a este personaje para desarrollarlo, ¿cachai? Porque tenía las otras tres personajes para desarrollar la soltería. Claro. Entonces, bacán cómo lo van moviendo y van haciendo que Charlotte te presente distintos tipos de matrimonios. ¿Y qué pasa con esos distintos tipos de matrimonio? Sí, lo encuentro bacán. Sí, pues. Y como decía antes, como que Charlotte empieza a tener más peso, como es menos princesa y más persona, ¿cachai? Es como. Y yo, pucha, a mí me encanta cómo evoluciona Charlotte, a mí me encanta cómo evolucionan varias, pero ella sobre todo se va poniendo más compleja y ella se esfuerza caleta. Ella quiere realmente que funcione. Sí, Ella pues. en verdad como que se da por vencida muy, muy, muy, como que ya lo hice todo. Ya lo Sí, intenté pues. todo y no. De hecho, Y es triste, po. Es un fracaso heavy para ella. es hacia el final de la cuarta temporada cuando ella ya decide divorciarse. Porque ella quiere tener ya su relación medio que no se arregla, pero llega a un mejor escenario, ¿no? Ah, claro, y el trailer dice que no. Sí, pues ella quiere, ella insiste en tener guagua. Pero es que Charlotte es muy... ¿Cómo se llama esto? Caballo de carrera. Sí, ¿cachai? Porque ese tipo de proyectos, weón, proyectos tan grandes que no son proyectos de una sola persona. Exacto. Se tienen que conversar. Claro. ¿Cachai? Es que ella lo tenía todo escrito como en su diario de vida de los 10 años. Pero en su diario de vida, no, claro. En el diario de vida de ellos. No, sí, de todas maneras. Ella no buscaba alguien con quien construir proyectos. Ella el proyecto lo tenía hecho. Ella quería el tipo perfecto que estaba dentro de su hoja de proyecto. Claro, y que le diera guaguas. Exacto. Pero entonces, me gusta lo que le pasa. Lo encuentro súper como real. Sí, igual me gusta lo que le pasa. Me gusta que finalmente toda esa fantasía de hadas que ella se construye se derrumbe porque lo que ella tenía, lo que ella buscó, lo que ella encontró y lo que ella tenía era eso, era una fantasía construida. No era una relación, ¿cachai? Exacto. De hecho, yo no sé, a pesar de que el personaje dice que sí, la wea, yo no sé realmente, porque no lo veo en pantalla, si ella realmente ama a Trey, ¿cachai? Claro. Yo no lo veo en pantalla. No así Trey a ella. Tipo. ¿Cachai? Tipo. Porque yo veo en pantalla que Trey realmente ama a Charlotte. O la quiere, la estima. ¿Cachai? Pero Charlotte está tan en sí misma, en su mundo fantasioso, privilegiado, conche su madre, que la loca no puede darse cuenta que está lidiando con humanos y no con súbditos que tienen que cumplirle sus fantasías. Claro. Y eso ya lo aprende y por eso después tiene la relación que tiene. Claro. Que él, vamos a entrar después a eso. Claro. Entonces, eso yo lo encuentro bacán. Y el final, lo que decís tú, cuando ella decide bajar los brazos, porque Trey baja los brazos mucho antes, cuando ella decide bajar los brazos, es duro, pero lo encuentro brillante cómo lo ejecuta el personaje, güey. Cómo se da cuenta de todo esto que estamos conversando ahora, ¿cachai? De que no es que la relación con Trey no funcionó, ¿cachai? Es que el cómo ella se está tomando las relaciones, así no funciona. Así no es. Y esto tengo que cambiarlo. Y tenemos a Charlotte soltera toda una temporada, ¿cachai? La cuarta temporada está soltera toda la temporada. Mientras ejecuta el periplo de su divorcio. Está medio como, claro, está como... Es que ella es muy correcta, ¿cachai? Como que no va... No sé si va a ser algo como... Porque ella está todavía casada. Ella es, claro. No sé, está como en un... Casi como que se... Está de viuda. Como que sí, se claro. Murió. Porque se murió el proyecto. Y, claro. Y es muy, muy duro para ella. Y siento que es duro también como en el mundo en el que ella se rodea. Sí, pues. Es como... Se me está yendo grigio el tren... toda mi amiga ya tiene como 12 guaguas y como 3 apellidos históricos. Yo no, nada. Ah, pero Trey al final, cuando Trey se va, le dice: te doy el departamento. Chivo. Bueno, y dice, otro. Vale, gracias. Y es bastante amistoso su separación, en verdad. Es como bien respetuosa. Porque Trey la quiere, porque están bueno. Reeducados los dos. Fueron sí, a boarding school. Ay, bueno, el otro bueno estuvo en Twin Peaks, pues bueno, ha pasado por weas peores, pues esta bueno, un matrimonio que no funcionó ya, filo, bueno. Estuve en Twin Peaks, bueno. Bueno, el otro arco también que hay que mirar es el de Samantha. La que en estas alturas conoce a... Primero está Richard. El dueño del hotel, pues. Claro, ese es como su amor así platónico. Sí, claro. Que es un tipo muy parecido a ella... Como que le va muy bien y es medio bastante sexual. Neoninfómano. No sé si esa palabra existe. Pero te lo presentan en la serie ya como un tipo que ya ha decepcionado a Samantha. Como un tipo al que ella ya le tenía un interés romántico y que él como que no era tan recíproco. Claro. Y se metía con muchas personas. Al igual que Samantha. Y ella se vuelve a meter con él y el loco como que se la hace de nuevo. Sí, y ella como que se pica mucho con ella misma. Es como, soy una estúpida, ¿cómo no entendí esto? Bueno, en algún punto de la serie, no sé en qué temporada, digamos la 3, no estoy segura, a mí me empezó a dar mucha lata Samantha. Pero no por ella, sino que como la estaban escribiendo. En algún momento Samantha se vuelve súper... caricaturesca, yo encuentro. Claro. Bueno, Samantha es una persona que desde la temporada 1 la pintan como la liberal del grupo. Y bueno, y en todos los capítulos tiene una experiencia distinta. Como, no sé, tiene sexo como en un columpio. No sé, está en un trío, después se mete, tiene una relación, bueno, esto es después de Richard, tiene como una relación lésbica, hace de todo. En verdad, Samantha se mete, no sé, con el portero de Charlotte se enoja con ella. En verdad, pero en un punto de la serie, Samantha se va un poquito, el Dimmer se va un poco a la vez. Sí, yo diría. Y a mí me da mucha pena. Yo diría después de, eso pasó porque me lo comentaste, después de su episodio lésbico. Sí. Es como el primer arco importante que tiene, que dura 3 capítulos. Es como la primera relación. Cuando Samantha dice, ¿sabes que ya lo he probado todo? Creo que voy a probar el lesbianismo. Y claro, está con esta pareja un rato y es como la primera pareja como estable que tiene. Sí, pues. Bueno, y no funciona porque la pareja es como celosa y Samantha se siente como un poco encerrada, entonces como ya, de hecho, se tiran unos platos por la cabeza y después quedan muy amigas, que es muy bacán eso igual. Me gusta como que en esta serie, bueno, igual no salen tantas mujeres, pero igual es como que se llevan bien las mujeres entre ellas. Sí. Como que no hay como mucha rivalidad, lo encuentro bacán, me gusta mucho eso, aunque sí, no salen tantas mujeres. Y después yo sentí como que no supieron qué hacer con Samantha. Y lo empezaron a poner cada vez más ridículos. Como situaciones cada vez más... De hecho, de repente como que salían muy poquito y eran puras escenas así como porno. Sí, sí. Y era como, loco, digámoslo, un poquito como de esencia o de peso a Samantha. Bueno, de hecho, Samantha, a pesar de ser mi personaje favorito, es el personaje al que quizás le pasan menos cosas dentro de la serie. Puede pasar temporada sin que le pase algo. Como que empieza en un punto y termina en el mismo punto en la serie, ¿cachai? Es quizá el personaje más procedural, por decirlo de alguna forma. De todas maneras, a mí ahí me empezó a dar lata. Porque me gustaba, cuando yo, lo poquito que vi de Sex and the City antes, me gustaba como este punto de vista de las mujeres. Como una mujer que en verdad, pucha, a diferencia de las otras tres, no define su vida, bueno, no sé. Miranda la define en torno al trabajo, quizá. Igual es un punto de vista medio machista. Súper. La Carrie y la Charlotte definen su vida en torno a una relación. Samantha lo define en torno al sexo y a pasarla bien. A ella. Exacto. A ella. Exacto. Y era bacán, pero en un momento se puso súper caricaturesco y me dio mucha lata. Fue como, oh, qué lata, porque... Pero, por suerte, después repunta. Por suerte. Sí, claro, y creo que empieza a repuntar ahí cuando conoce a Richard, porque Richard puede ser un personaje importante, claro. Llegado a otro punto, y porque quizá es la primera vez que la vemos como sufrir mal, porque en su periplo lésbico ella sufre bien. Sí, pero también está medio aburrida. Sí. Claro, y con Richard sufre mal. ¿Caché? Como que la vemos en como clave. Como que le gusta de verdad. Claro. Alguien que realmente le gusta. Es alguien por quien renunciaría a la soltería. Exacto. ¿Cachai? Que es como lo que define al personaje, pero, además la soltería. Sí, po. Pero él es un tipo que no está ni ahí, po. La usa nomás, es como la... Coño, es la versión de Samantha hombre, que horrible. Es la de la banca. Claro. No es la oficial, nunca es la oficial. Entonces ella, qué lata, le da mucha lata. Y después, bueno, finalmente terminan. Samantha queda soltera un rato más. Y por otro lado, Miranda también tiene este periplo de soltería en el que pasan varios capítulos donde no está con nadie, hasta que tiene esta recaída con Steve. Tiene una recaída con Steve. Es que ellos terminan Steve y Miranda porque, bueno, tenían... metas muy distintas, pero además Steve empieza a lesear con que quiere tener guagua. Exactamente. Es como, oye, podríamos tener un hijo, no sé qué. Mira, y compra un perro. Me estáis leseando, le dice, como tú tenías un horario bizarrísimo, yo tengo una pega brígida, como que en verdad yo te mantengo a ti, como que en verdad Miranda en esa terminada es terrible. Sí. Porque Miranda lo trata pésimo, es como... Sería un cabro chico que quiere tener otro cabro chico. Que también pasa, es real. Y obviamente Steve se ofende un montón. Y ellos vivían juntos y Steve era un bartender que no tenía ni un peso. Entonces Miranda le permite quedarse ahí un ratito en la casa y el loco se pone al tiro a salir con otra loca. Sí, bueno. Y Miranda dice, como, me está weando. Sí, pues loco la supera, entre comillas, la supera al Al tiro, la supera toque. al tiro. Pero es que ella es bastante, es muy mala. O sea, Wow, Woody Allen. sí, lo trata re mal. Y ahí ella sale con gente más o menos interesante y en una, claro, tiene una arcadia con Steve. Y queda embarazada. Bueno, chan, chan, chan. Yo las tiro nomás. Ahí también vemos que Steve y Aidan siguieron amigos, Sí, que notable. eso también pasa en la vida de real, es como, ¿what? ¿Me estáis leseando? Y Carrie también ve a Aidan, po. Y es súper incómodo. Y Carrie de nuevo vuelve a ser más psycho que la cresta. Se empieza a pasar unos rollos absurdos, apestosos. Y al final salen de nuevo. Sí, pues vuelven a salir. Claro, empiezan a salir de nuevo, Vuelven a salir, sí, pues. pero la segunda parte. Esta es como la radiografía de las segundas partes no son buenas. Porque Aidan no es la misma persona. No, de hecho, tiene el pelo corto. Bueno, de hecho, claro, es como literalmente no es la misma Sí, persona. pues. Esta se viste un poquito mejor, tiene un look como más como de, no sé, de ciudad, no sé cómo decirlo, Claro. como más cool, no sé, menos como rústico. Y Carrie es, no sé, es terrible en esta segunda parte con Aidan. Es como, a mí me dio, La peor Carrie. me incomodó verla. Es apestoso, no encuentro la palabra, pero como que todo el rato le dice, ay, te amo mucho, ay, eres lo mejor, eres tan bacán, eres el mejor pololo, como que se lo repite como si fuera un perro, como que lo está adiestrando, a mí Sí, me claro. da mucho cringe. Que yo creo que también es como en este pulso de tengo que verbalizarlo para que sea real, ¿cachai? Como para Y para que convencerte, sí, para que claro. sea Sí. real de que me creáis que no va a pasar de nuevo, sobre todo porque Aidan le dice, weón, si vamos a estar juntos, tú no podés seguir hablando con Vic. Y la weona le dice, no te puedo prometer eso. Porque es súper importante en mi vida. Oye, Oye, déjame. con... Oye, loco, deja de pelear con el Big. Ni siquiera sabemos cómo se llama todavía. Bueno. No, o sea, a mí siempre me gustó Aidan, weón, porque soy Carrie. Pero esas decisiones estúpidas de... O sea, perdón, weón, pero obviamente, si tú vas a volver con tu ex y sigues teniendo vínculo con la persona con la que lo engañaste, No, pero es pésimo, que escúchame, weón. no, está todo, es que todo estuvo mal, todo estuvo mal. Menos lo que dice Aidan. Si lo que dice Aidan es totalmente Es que legítimo. Aidan no debería haber vuelto, pero yo sé por qué volvió. A Porque mí el guión lo también, necesita. no, a mí también me pasó. Joder. Volvió para vengarse, ¿no? Volvió para vengarse. ¿Tú volviste para vengarte? No, yo no volví para vengarme. Me volvieron conmigo para vengarse de mí. ¿Tú fuiste Carrie? Quitó. Pero Joder. Carrie versión pirata, ¿no? Versión Versión segunda mano, second claro, hand. en vez de gastarse 6.000 dólares en unos zapatos, me gasto un luca y media en unos Pullman. Exacto. Bien. Palmol. La rebusada de Puerto Varas. Digo, una parca. No, claro. Joder, sí, Y puede ser. volvieron conmigo solo para tratarme mal. Y yo siento que Aidan hizo lo mismo. Puede ser, Sí, toda puede la ser. razón. Era un tipo mala onda. O sea, primero la dejaba botada, coqueteaba con esta cabra del bar, ¿te acordás? Y como que era medio douchebag, que es comprensible, mas no es justificable. ¿Caché? Como, no. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero siento que a los dos se les pasa un poco lo Sí, estúpido a lo largo que se va desarrollando la trama. ¿ya? Porque llega un momento en el que los locos, en que ambos creo yo que están medianamente bien, Que es cuando Aidan le va a pedir matrimonio, cuando se van a vivir juntos. Verdad, verdad. Mm. ¿Cachai? Que es cuando el loco se van a vivir juntos. Mm. Y te acordáis que tienen la casa de chuncado, lleno de cajas y sí. Weá. Y tenían que venir unos maestros para poder unir dos departamentos y poder sacar todas las cajas y no logran llegar los maestros, entonces Aidan como que colapsa y como, bueno, no podemos ir viviendo así en una bodega. Y la Carrie como que tienen un punto en común y se acaba la farsa. Claro. Y empiezan a llevarse bien de nuevo. Claro. Y ahí la Carrie descubre que Aidan tiene un anillo. Que lo ayudó Miranda a elegirlo. Y era re feo el anillo. Era súper feo. Y las niñas dicen, ¡ay, horrible! Y Miranda dice como... ¿Qué te pasa? Yo lo elegí, sí. Bueno, en este punto Miranda ya está como embarazada. Bueno, Miranda, eso, no lo dijimos. Decide tener el bebé, se baraja la opción del aborto, que eso siempre me ha gustado eso de las ficciones norteamericanas, que la opción del aborto... La trama del aborto no es un problema. El problema es la decisión del aborto. Uh-huh. Nunca es un problema si... Uy, ya, decidí abortar. ¿Cómo lo hago? Mm. El problema es, ¿debo abortar o no debo abortar? Mm, es bacán eso. Mm. Y bueno, esa temporada de ser, no sé, el 2002, bueno. Entonces, es bacán. Bueno, Miranda rápidamente decide quedarse con el bebé y no decirle a Steve de primera... Sí. Que es como estúpido igual, porque después va a haber un bebé, no sé. Es muy egoísta. Es que Miranda... Voy a leer. Miranda es cualquiera, es como... Sí, es muy cuadrada. Miranda es súper cuadrada. Sí, claro. Es como una versión distinta de la cuadrada de Charlotte. Charlotte es cuadrada versión Disney. Miranda es cuadrada versión ingeniero. Es como... Tengo la vida así, tengo este presupuesto, claro. Vivo aquí, puedo contratar una nana, chao, necesito el papá. Me encanta la nana de Miranda, que no me acuerdo cómo se llama, que es como Marta, una es señora. De Grecia. Sí, me encanta esa señora. Segundo personaje favorito. Me encanta, como que juzga a Caleta Miranda, la juzga mucho. Está bien. La juzga, pero la trata de educar también. Claro. Y me gustó también, aunque no lo remarcaron tanto, pero me gustó igual que... se notara cuando Miranda comienza a estar embarazada que está hecha callampa. Está muy agotada. Y me encanta el contraste entre Miranda embarazada como teniendo estos brunch de domingo con sus amigas, las amigas hablando puras imbecilidades, como en contraste con ella, como vida real, que se quiere pegar 12 tiros, se sí. quiere matar. Es como, por favor, dejemos de tomarnos esta mimosa y vayan a ayudarme con la guagua. Llora Caleta, necesito ayuda. Sí, es bacán. Y la otra así como, ay, es que mis zapatos, no sé qué. Y es bacán, claro, hay un punto en la serie como que la... Bueno, como que las amigas se pegan en el cachofazo, es como, bueno, tenemos que ayudarla. Pero les va costando, les cuesta. Mucho les cuesta. O sea, a Charlotte, bueno, no, eso está también, que no lo dijimos. ¿Por qué Charlotte no puede tener bebé? Porque la loca tiene como anticuerpos al semen, entonces... No es, como, es infértil. Sí, pues... eso le dicen. ¿Cómo es el concepto que dice? Como... que su útero ataca a los espermios. Sí, no, pero dice como... No dicen infértil, la loca no usa esa palabra. Ocupa como reproductive challenge. Ah, sí, I am reproductively challenged. Claro, ese es el concepto que ella usa. Pues. Claro, entonces cuando eso ocurre, como lo dijimos al mismo tiempo que Miranda queda embarazada, claro. Entonces Miranda le dice a Carrie primero y después no sabe cómo decirle a la otra porque a la otra le dijeron que no podía tener hijo, claro. Y por eso perdió su matrimonio. Uh-huh. Y cuando le dice primero, Charlotte medio que la odia y después es la que más le ayuda, es la que accede primero a ayudarlo. Claro, porque Carrie está en la caca y porque Samantha no, odia a los niños. No, Samantha no quiere ser parte de esa narrativa. Oh, Samantha es la mejor, güey. Bueno. Como, yo nunca dije que me gustaban, no he cambiado de opinión, no exacto, sé por qué exacto. Se quieren meter en esto. Es yo como, no decidí tener esta guagua. Exacto, es como bacán, yo te amo, tú quédate en tu esquina, exacto. Hedionda, yo me voy a quedar aquí, teniendo sexo y siendo hermosa. Sí, no, pero después igual Samantha en una va a cuidar al cabro chico, sí, se quiere matar, pero también... Le pone el vibrador. También, exacto, cuando la guagua no para de llorar, claro, y le pone un vibrador. Para que le haga como un temblor. Un masajito y la guagua se queda dormida. Y ahí como que se redime, porque claro, uno la ve así, pero ¿cómo? Pero es muy fiel a ella, pues como, Yo no tengo nada que ver con esto. Yo no decidí sí, esta hueá. Pero la deja de invitar a cosas. Yo me cuido. Ah, ¿verdad? Pues sí, la loca bo. está toda desastrada. A mí me gusta esa parte de la serie arco. Porque también, insisto, pasa en la vida real. Pues hay una amiga que embarazada y también pasa eso, que empieza a tener como otros intereses. Y empieza a hablar solo del bebé, si eso es lo normal. Y otra perspectiva de las cosas, es como loco, estamos hablando cabezas de pescado, como. Sí, claro. No sé, como subamos el nivel, porfa. Es bacán, me gusta mucho que pase eso, porque me parece súper real. Es súper real. Y Miranda me encanta, siempre le para el carro a Carrie. Le dice, por favor, estás hablando calete de ti misma. Podríamos hablar de otras personas que no sean tú. Se lo dice varias veces en la serie. Sí, y también. O le dice eso, o le dice, dejemos de hablar de hombres. Sí. Sí. Que yo es como Miranda, bueno, no me acuerdo cómo se llama el test que lo comentamos el otro día. El test ese de que tienen que pasar las series o las películas de los personajes femeninos en la ficción. Y es como Miranda tratando de hacer de que la serie pase el test. Me encanta esa weá, weón. Sí, es verdad. Miranda tratando de hacer, oye, amiga, esta escena no puede tratarse más de hombre, hablemos de otra weá. Eso lo encuentro notable. A mí el personaje Miranda me gusta mucho, a pesar de que puede parecer que no, me gusta mucho el personaje Miranda. Porque me gusta mucho el cine Woody Allen también. No, porque también va, no, porque va teniendo una evolución. Sí, y sí, se llama Test de Bechdel. Ese test. Ya, po. Y en paralelo a eso, aquí estamos muchos paralelos. En paralelo a okay, eso, la serie, yo siento. Ahí la serie se convierte en una serie, deja exacto, de ser un procedural. Exacto. Eso es la tercera temporada, la serie deja de ser un procedural. Sí. Ahí es cuando Charlotte empieza a tramitar su divorcio, porque su mamá, su ex suegra, le quiere quitar la propiedad que le regaló Trey. Entonces empieza a tramitar su ex divorcio y conoce al indiscutiblemente mejor personaje de la serie. Espérate, pero. Primero se junta con un abogado. Muy guapo. Que es demasiado guapo. Y como que Charlotte dice, no me puedo concentrar. Eres muy guapo. Es demasiado lindo. Y entra su amigo, como no, el socio, dona. No el amigo, el socio de la firma. El socio. Es la como típica firma que es como, no sé, Núñez y Rojas. Y está con Rojas y entra Núñez. Claro, y como que agarra un bagel y como que se lo come. Y un como pelado, que lo, y como que lo escupe y dice, ¿por qué compraron bagels con blueberry? ¡Guácara! Y como que Charlotte dice, ¿quién es él? ¡Qué asco! Quiero que él sea mi abogado. No, es como que le pregunta, él es bueno también. Y el loco dice, bueno, este loco es tan bueno como yo. Ya, me quedo con él. Es un peladito. Claro, porque Charlotte dice, me voy a concentrar más con este loco, el otro me deja. Es como esta weá importante. Claro, exacto. Y empieza a conocer a, ¿cómo se llama? ¡Joder! El bebé. Es el mejor personaje de la serie. Se llama Harry Goldenblatt. Conoce a Harry Goldenblatt, abogado. Qué grande Harry, la puta madre. Desde el primer momento en el que aparece la serie dije, este mejor personaje de la serie. Ahí Roberto dejó de decirse Harry y empezó a decir, soy Harry. Sí. No, con el respeto de Samantha, Harry es el mejor personaje de la serie. Después de Samantha. Samantha es como el Dark Side of the Moon. Que es como el OK Computer. Computer. Por copyright. Es como, no, puta, tendría que decirlo en otro acento. ¿Y quién es Harry entonces? Harry es cualquier otro disco, güey. Es como el disco que más te gusta de Radiohead. Que no puede ser el OK Computer porque el OK Computer es el disco. Ah, ya. Samantha es el OK Computer. Ah, ya entendí. ¿Cachai? Comprendo. Es como la guay que tú no decís. Es como si cuál es. O sea, Harry es Coldplay. Ya, no me juzguen. Me gusta Coldplay. Bueno, puede ser. Entonces, claro, pues, rápidamente Harry como que se enamora de Charlotte, pues, y es muy bueno. Es que Charlotte es como una persona demasiado, es como, no sé, inalcanzable, ¿cachai? Es como una belleza perfecta y Harry es como... Un guatón pelado. Mírenme, ¿cachai? Y un guatón pelado que suda. Suda caleta, es como todo lo imperfecto que... O sea, es normal, en verdad, es un tipo normal, pero ni por si acaso se acerca la imagen del príncipe azul que tiene Charlotte. Yo debo decir que ese capítulo en el que ellos finalmente se besan, cuando como que empieza su relación, es una de las weas más graciosas que he visto. Que vi en la serie, que Charlotte está buscando departamento soltera. Claro. Y Harry le muestra un departamento soltero y la... Y la Charlotte como que queda deslumbrada, así como, oye, la weá es como un motel, pues, weón. Y el loco... Pero le empieza a confesar Samuel. Sí, bro. Eres la persona más sensual y sexy que he visto en el mundo. Y la Charlotte así como, ¿qué? Como, desde que te conocí solo he pensado en besarte. ¿Qué necesito para poder hacerlo? ¿Esto no es suficiente? Claro que sí, como, weón, ¿qué te pasa? Asqueroso, calvo. Pero igual lo besa, vos. Se besan y tienen un buen sexo y todo. Pues algo que Charlotte no tenía desde como la temporada 2. Y la serie se llama Sex and the City. Sí, pues, claro, pero es hermoso porque ahí voy a citar a The Cranberries. Eso se llama el Animal Instinct. Así nomás. Es The Animal Instinct. Me decía, ahí el se saca la camisa y tiene toda la espalda peluda. Ah, ¿verdad? ¡Qué asco! Es que todo es como... Tiene claro, una alfombra en el lomo. Charlotte así, what is going on? No, sí, es un cochino, es un cochino. Pero el Animal Instinct, ¿no? Ah, oh, yo me identifico mucho con Harry Paulina. No puedo decir, yo no tengo la espalda peluda, pero es lo único que me faltaría. Bebé, te amo. Gracias. Entonces, mientras eso está pasando, bueno, a Carrie ya contamos que le ofrecieron matrimonio. Se empieza a planificar la boda de Carrie con Aidan. ¿Ya? Se empieza a planificar la boda de Carrie con Aidan. Oh, es verdad. Qué incómodo. Todo este arco es más incómodo que la cresta. Es como que tú lo ves y decís, oh, esto no es... No está funcionando, ¿cachai? Claro, no es como Game of Thrones, que tú decís las cosas van bien y al final va a pasar algo malo. Es como... Esto está mal desde el principio. Esto no está... Nada no está bien, no está claro, bien. Claro, es como los X-Files. Sí. Tú vas viendo la web, es como esto va a terminar mal, sí, sí o sí. Sí. Entonces, se empieza a armar la boda con Aidan y... Y bueno, spoiler, la boda fracasa, pero no me acuerdo muy bien cómo fracasa. Es que ella como que... como que a Carrie le empezó a dar la alguita marina, ¿caché? Es como, es que no sé si me quiero casar, no sé. Como que no le gusta la idea y le dice, ¿por qué no mejor vivimos juntos? Verdad, cuando le dice, sí, definitivamente sí a vivir juntos. Quiero vivir contigo, cada cual con su individualidad, pero en conjunto, en el mismo espacio físico. Es muy buena esa escena. Y ahí le dice, ya, chao. Adiós. Adiós, tía Pati. En esta hora. No, pues ahí Aidan, acuérdate que le muestra el anillo y el era loco. Era otro. Era bonito. Y la cara dice, me está deseando. Porque Aidan le dice. Es que tenía otro, pero era muy feo. Tenía otro, pero no era tuyo. No era tuyo. Y vi este y eras tú. Y es como, Aidan. El mejor personaje de la serie. He dicho eso a cada rato con todos los personajes. Bueno, también pasó eso de lo del anillo, que las niñas fueron súper pencas. Como que todas dijeron, ah, Tani, es horrible, si no le achunta el anillo, ¿cómo le va a achuntar a lo demás? Y es como, ¿qué importa? Ahí ya tampoco no pasó la prueba del tiempo. Sí, eso yo me lo pregunté en su momento. Por ejemplo, bueno, da la coincidencia que tú y yo somos pareja, ¿no? Entonces, si yo el día de mañana te regalo una joya... Uh-huh. Tú sabes que, imaginemos que yo fabrico muebles, ergo no sé mucho de joya. Uh-huh. Y... Pero tienes algún concepto de diseño. Pero no de la, no de la bijouterie, ¿cachai? Yeah. No de las joyas, no de las gemas, pues, yeah. De lo bonito, de los metales, ¿cachai? Yeah. De tablas, pues, bueno. Yeah. Entonces, sería muy terrible que la joya que yo regalara sería no fuera de tu agrado. Sí, sería terrible. Joder. Pero no así como, ay, no me caso contigo. Es como... Pucha, no es mi estilo. Es que lo que pasa, me pasa algo. Siento que eso de como que te sorprendan con la joya es súper romántico y todo. Pero yo preferiría que lo eligiéramos en conjunto, ¿cachai? Sí, claro, ¿no? Igual pienso eso. Es como... Porque las sorpresas a veces pueden ser malas. Sí, claro. A veces pueden ser sorpresas negativas. Claro, como me gasté un palo en esta joya y como es súper fea, no lo veo. Claro. Yo prefiero, no sé, quizá una más baratita, pero más tranqui, no sé. Es que yo siento que eso es como algo muy como... Por eso digo que no pasa la prueba del tiempo, como antiguo. Como sí. De la ficción, como Disney. Sí, sabes? Sobre todo porque ninguna de las amigas da el contrapunto. Bueno, Miranda no, porque ella eligió la wea. Ni siquiera es Samantha. No, a mí me sorprendió. Sí, a mí también me sorprendió. Porque Samantha dijera, no. Ella misma dice, como, si no le chuntó el anillo, entonces no sabe nada de ti. ¿Sabe quién eres? Bro. Como, pero Samantha, por favor. Wrong ring, wrong guy. Sí. Es como, what the what? Como ya, Samantha, bro. Sí, bueno, entonces, bueno, pasa eso y empiezan a planificar la boda. Y no conforme con planificar la boda, empiezan a... Aidan compra el departamento. Sí, le compra, porque Carrie siempre en la pobreza. Carrie siempre en la pobreza. En la pobreza porque se gasta todo en zapatos. Bueno. Exacto. Bueno, entonces, pero cada loco con su tema. Pues hay gente que junta juguetes. Joder. Discos. Mira, nada de eso me podría comprar una casa. No, ¿y, no y lo cómo, sé. ¿Y cómo Steve Carell en Virgen a los 40? Tenía que haber juguetes. Pero era virgen, tenía 40. Quizás Carrie tenía el mismo problema. Mira, virgen no era. Bueno, pero tenía que tener zapatos. Bueno, la cosa es que el edificio de Carrie va a pasar a cooperativa, que no sé qué significa eso, y no es el punto de este programa. Y va a perder su departamento. Y Aidan le dice, compremos el departamento. Y compramos el departamento al lado y hacemos una gran casa. Entonces el loco le compra la casa, compra el departamento. Y lo van a empezar a trabajar para unirlos. Y no recuerdo por qué, insisto, no recuerdo por qué Carrie le dice que no se pueden casar, güey. No, sí, es porque no. Porque no quiere, no quiere. Es porque además, por lo que le dijeron las amigas, porque el anillo era feo, porque no quiere, porque volvió. Es como un pity comeback, ¿cachai? Es como, a ver, es como lo hemos hablado muchas veces entre los dos. Es cuando uno intenta manipular la opinión de las otras personas, que las otras personas tienen sobre ti, ¿cachai? Claro. Es como, este loco me odia, entonces voy a volver con él y le voy a demostrar que en verdad no soy tan mala persona. De que valgo la pena. No, así no se hace. En verdad la gente puede opinar lo que quiera de ti. Eso no tiene que ver con quién eres tú, ¿caché? Más encima está toda esta, que yo creo que es basura, de que Big se va al Valle de Napa después de divorciarse. Cualquiera, es como... Y vuelve. Vuelve como en un día de Nueva York y se le encuentra. Y Carrie le dice... me voy a casar. Y Big le dice, tú no eres la chica que se casa. Tú no eres la chica que se casa, ¿cachai? Qué pésimo. Qué mal, bueno, Carrie. Pero Carrie también lo manda a la cresta. Le dice, siempre te aparecí en el peor momento. Yo estoy bien y no sé qué. ¿Te acordás? Sí, pues, pero igual no se casa. Qué pésimo. Carrie tiene como... Se junta con gente penca. O sea, las niñas son buena onda. Sí, weón. Bueno, si el único penca es Big, weón. Bueno, el problema es que con el weón que más se junta, weón. No sé por qué le gusta, weón. Nadie lo sabe, ni siquiera el showrunner, yo creo. De más. Es que en verdad, sí, Big tiene dos líneas de personalidad. Sí, es que hay una weá que... Que mi mentor del guión me decía que cuando el protagonista se enamora de alguien, tú como espectador también te tenés que enamorar de esa persona. ¿Cachai? Porque el protagonista de una obra son los ojos del espectador, entonces claro, tú también tenés que enamorarte, ¿cachai? Claro. O sea, yo me enamoro de la princesa Leia. Ya, igual el ojo del espectador Carrie es como ojo loco. Porque Carrie re... Pero a mí no me cae mal Carrie, ¿cachai? No, es loquilla, es una yo loquilla. No quiero que le pasen cosas malas a Carrie, ¿cachai? En ese sentido cumple como protagonista, po. Puede que me identifique o no, pero no quiero que le pasen cosas malas, ¿cachai? Quiero que triunfe, po. Me enamoro de Aidan. Sí, es adorable. ¿Cachai? Es adorable. Me enamoro de Carrie, de Trey incluso. Weón, sí, no, de Trey también me enamoro. De Steve, weón, de Petrovsky, weón, de todos los weones, weón. Menos de Mr. Big, weón. ¿Cachai? No, exacto. Es que tiene en verdad menos personalidad que, no sé, que un clavo. No, es que no tiene... Claro, lo conversamos. Fíjense cuando vean escenas de intimidad de Carrie con Mr. Big. Fíjense dónde empieza Carrie, dónde termina Carrie en las escenas y dónde empieza Mr. Big y dónde termina Mr. Big. Carrie empieza en un lugar y termina en un lugar distinto a donde empezó. Porque le pasan cosas en las escenas, porque es un personaje escrito, weón. Pero Mr. Big parte en A y termina en A. Parte en A minúscula. Y termina en A minúscula. En A, weón, con un signo de interrogación. Ojalá, weón. ¿Ah? Claro, ojalá, weón. ¿Cachai? Entonces, porque el weón no entrega información, no hace muchas cosas. Carrie hace cosas. Sí, es verdad. Big es medianamente un deus ex machina que aparece para hacer que Carrie caiga en conflicto. Claro. ¿Cachai? No es que Big hace cosas. Big aparece. Y Carrie hace cosas cuando Big aparece. ¿Cachai? Big, ¿qué hace? Carrie reacciona. La llama por teléfono, weón. Y Carrie no le contesta. Y después le devuelve el llamado por teléfono, ¿cachai? Claro. Entonces, como. Y es así toda la serie, hasta el final. Sí. Toda la serie es así. Es heavy porque en verdad Big. Es una basura. No hay arco. O sea, porque tú, lo que comentabas antes. Las demás personajes, sus tramas se empiezan a desarrollar súper tarde en la serie, pero se desarrollan muy bonito. No, pero pero ajeno a que haya trama o no, a los demás personajes, por último, en estos capítulos procedurales les pasan cosas, aprenden cosas. Ah, claro. Parten en A y terminan en B o en C. Deciden cosas. Exacto. Lo que siempre hablamos del guión, ¿cachai? Sí, los personajes tienen que decidir cosas para que las tramas avancen, aunque esas tramas de repente no tengan continuidad. Pero tú te sentás a ver un capítulo y tú decís, ah, mira, el personaje partió de una forma y terminó de otra. Sí. Pero a Vic no le pasa nunca. Y de repente cambia en el último capítulo, pues, weón. Sí. ¿Cómo me estáis weyando? No llegué todavía ahí. No, sí sé, pues, pero es como. Tiene algunos cambios en estas últimas temporadas que yo tampoco entiendo. Que los vamos a conversar ahora, que yo tampoco entiendo. Ya. Pero hasta este punto, cuando Carrie se va a casar, es el mismo puto personaje desde el primer capítulo. Sí. Y aún no entiendo. Solamente ha cambiado de locación. Exacto. Y Carrie, habiendo conocido a tanto hombre más o menor interesante, entre ellos, weón, otro personaje David de Duchovny. Twin Peaks. Exactamente, weón. Grande. Mulder y el travesti de Twin Peaks, weón. O sea, weón. Y aquí ahora era como alcohólico rehabilitado. ¿Qué era? Era un depresivo, maníaco depresivo. Maníaco depresivo. O weón, ¿qué anda la gente que va a Twin Peaks, weón? Como que vuelve a Manhattan con cacha de problema, weón. Entonces, Carrie habiendo conocido a una galería de personajes mayor o menor interesantes que el otro, decide a Big, weón. Sí, es que no tiene ni un puto sentido. A mí me da mucha pena igual. Claro, es como, dame tres virtudes de Big. No te puedo dar una. Dame tres virtudes. Es alto. Weón, Aidan igual. Tres igual. Eso no es una virtud. ¿Cachai? Pero dame. Dame tres virtudes de Trey, dame tres virtudes de Aidan, dame tres virtudes de Steve. Me las podéis dar, pues. ¿Cachai? Hace copete. Por ejemplo, tiene un perro. También tiene un perro, ese bueno. Y es muy buena. Sí, bueno. Sí, pues verdad. A mí, bueno, lo comentábamos también cuando, en este capítulo, cuando Carrie se encuentra con David Duchovny, que fue como su pololo del colegio. Es un capítulo súper interesante. Sí, bueno. Porque ella está como entusiasmada. O sea, primero dice, ay, va a estar feo. Todo esto pasa después de que ella ya no se va a casar con Aidan. Ella está como soltera como una temporada y media. Claro. Aparecen todos estos personajes. Tiene un pololo cuec. Uf. Bueno, y David Duchovny fue su pololo del colegio. Y David Duchovny, el protagonista de Californication, del expediente secreto de Aidan. Exacto, es Mulder. Mulder. Y nada, pues, y Carrie lo ve de nuevo y es como, oh, como que le volvieron todos los recuerdos, como que le gustó de nuevo. Y qué buena onda, un buen y estaba todo bien, no sé qué, y el loco le dice que él en verdad vive como en una institución psiquiátrica. Claro, porque él lo invita como a un evento y el no puede ir, claro. Porque tiene que reinternarse. Es que Carrie como que quiere como hacer la cochina, pues como, ya, como por los viejos tiempos, y el loco es bacán, y es muy maduro, y como que muy que está haciendo un trabajo interno, es de los hombres que Carrie conoce de los más decentes, y le da como una enseñanza al final del capítulo, así como... Pucha, que en verdad me estoy preocupando por mí. Claro, me tengo que cuidar. Me estoy preocupando por mí y cuando yo esté bien puedo estar en pareja. Puedo estar. Y es como, oye, mansa enseñanza, Carrie, tómala porfa, tómala, como incorpórala en ti misma, reflexiona, medita. Y qué hace Carrie, dice, este es un capítulo procedural, así que no importa. Claro, es como el próximo capítulo me voy a haber olvidado de todo esto. Turu, turu, turu. Claro, y como sí, y Carrie sí. Mira el mapa de tramas y dice, ah, este capítulo era importante para Miranda, así que, filo. Claro, este no era mi capítulo. Oye, pero era la mansa enseñanza, es como Carrie, porfa, en verdad soy media psycho cuando estoy en pareja, elegí a la gente muy mal, a la gente buena la traté con la punta del zapato, por favor, como, no sé, como, estate sola un ratito, conócete a ti misma, no sé, conviértete en tu mejor amiga, no sé, es heavy. Pasó el sin pena y gloria de tu cómico. Muy triste porque tenía grandes cosas. No, pero es bacán porque va a ser un, de nuevo, un capítulo, un one shot. Lo recordamos, a nosotros nos llegó. No así tantos otros buenos que aparecieron. No, muchos, sí. Sí, pues entonces. Gran capítulo. Eso fue un gran capítulo, weón. Sí. Entonces, Peripro pero, de pero Harry es triste, es triste que no haya repercutido en el personaje. Sí, pues bueno, que son estos vicios que tiene Sex and the City igual, pues bueno, lamentablemente, pues bueno, de que realmente esos capítulos como entre comillas de relleno, que yo no creo que sean de relleno, pero esos capítulos más procedurales de nuevo, no tienen injerencia en la trama, deberían tenerla un poco, ¿cachai? Claro. El personaje no debería poder repetir los errores que en los que caen en ese capítulo, pero en fin. Bueno, entonces después, ¿qué pasa? Charlotte empieza con Harry, se tiene que convertir al judaísmo para poder casarse con Harry, porque ella se quiere casar con Harry, porque Harry la ama como nadie la ha amado. Pero no se puede casar con nadie que no sea judío. Exacto, porque Harry es judío. Yo voy a decir que cuando yo vi la serie y vi eso, fue como, ¡qué loco! ¿Será po? Pero ahora lo vi de nuevo y dije, ¡ah, no! Me parece muy penca. Quizá, no sé, yo no soy muy religiosa o qué sé yo, pero como que sentí que Charlotte tiene que hacerlo todo. Como sentí que era medio, era poco equilibrado, ¿cachai? Como que Harry es como, te amo, pero no nos podemos casar. Pero te amo de verdad, pero no puedo. Igual a Harry le da lo mismo casarse, eso hay que decirlo. Tampoco era un weón que decía como, transfórmate al judaísmo. Harry decía, podemos morirnos juntos. Así, pues, ¿cómo estamos? Monogamia. A mí como que me saltó la... Charlotte quería el papel. Me saltó una bandera roja, así como, ay, pero claro, quizás no fue por Harry, sino por Charlotte. Es como, niña, como en ese video de la mujer, ¿se digna? Nancy, se digna, no sí, te pongas en cuatro. Sí, pues se digna, Charlotte, pero bueno... En una de esas es algo como de la alta alcurnia igual, porque ser judío igual se sabe que te sube el pelo. Sobre todo en Nueva York, pues bueno. Claro, quizá ella está todo bien. Sí, pero yo ahí rompo una lanza a favor de Harry. En el sentido de sí, nuevo. Sí, es verdad. Para Harry no era importante casarse, para Harry solamente era importante estar Charlotte, con Charlotte. Sí. Entonces si para Charlotte era importante casarse, bueno, nos vamos a casar, pero estas son las condiciones. Chao, exacto. ¿Cachai? Okay. O sea... Si tú querías esto, porque a mí no me importa esto, si tú querías esto, esfuérzate para esto. Pero en algún momento, pero parece que terminan, po. ¿Te acordáis? Cuando no se pueden casar, sí, pues porque para ella... Charlotte, porque ese es el plan de Charlotte de nuevo, ella está empedernida con su cagada de plan. ¿Cachai? Como, me tengo que casar. Y luego le dice, no nos podemos casar, porque yo no me puedo casar con una judía. Se lo prometí a mi madre, man, le dicen. Se lo prometió a mi madre que está en el cielo. No. Y perdón, pero la madre es lo más sagrado. Po. Charlotte no le ha prometido nada a su mamá. Ni sale. Exacto. No sale ni una ni mamá. La de Miranda. Que se muere mucho. Y la de Steve. Verdad. Oh, qué pena. Bueno, claro. Y ahí Charlotte es media obsesionadilla. Y empieza a ir a la sinagoga. No, primero también tiene como tres capítulos de nuevo soltera. Van a Los Ángeles. Ah, ¿verdad? Y como que conoce a esta gente extraña, que le ofrece como cocaína. No, un güey le ofrece operarle las tetas. ¿Verdad? Y es como, weón, necesito a Harry, al asqueroso. Claro, es como, sí, en verdad estoy enamorada. Bueno, también por ahí, bueno, ahí Miranda ya había tenido la guagua y empieza, todavía no. Está enamorada de Steve. Está enamorada de Steve. Se da cuenta de y Steve eso. Tiene una polola que se llama Débora. Ya había, claro, desde el sillón de Miranda ya había empezado a salir con esta cabra y Débora como que conoce al bebé y todo. Brady. Y Miranda se quiere pegar un tiro porque es de esas personas que no tienen herramientas emocionales para decir lo que sienten. Exacto. Entonces está enamorada hasta las patas y es como, loco, tengo tu bebé, como podríamos estar juntos, pero no puede decirlo. Y me da mucha pena porque Es muy real igual. es real, po. Es que hay muchas cosas que son reales, pero son no tener herramientas, ¿cachai? Es como soy una persona tan cuadrada que dejé de estar en contacto con esto Sí. y estoy hasta el coco, no sé qué hacer. Y al final Miranda, y me da mucha lata que haga esto, pero me gusta al mismo tiempo. Como que decide no hacer nada. Y dice, no, cagué, cagué, pasó la hora, lo perdí. Y es súper triste porque a ella le gusta caleta, caleta, pero ella es una analfabeta emocional. Y no, pero conoce un vecino que es Un como médico doctor de de algún equipo de básquetbol. de los Dodgers, No, de un equipo de básquetbol. de los Knicks, Ya, estoy inventando. Yo iba a del decir de Colo-Colo, Los Angeles Lakers, iba a decir joder, yo. no es de los Knicks, Del weón. codo codo, no sé de cuál, da lo De mismo. No Cobreloa, nos hagamos los gringos, no sabemos nada de básquetbol. de la selección de Portugal. Ya. Y nada, pues empiezan a tener un romance muy como ardiente, porque el loco es bacán, igual, y como que es súper bonito, sus escenas son como el tuyo, pues, es bacán. Sí, pues, son hot, pues, re negro y re Sí, roja. pues, como blanca, muy, muy Como blanca, como una, como, es como una transparente. oblea de frutilla. Sí, es bacán, me encanta. Qué Nada, pues entonces, como, ah, ya Miranda super estilo, suponemos. Y por otro lado, Samantha conoce a un cabro Jerry chico. Jarrett, pues. Cabro chico más mino, pero modelo así. Quizá el guau más lindo de la serie. Pero así es re modelo. El loco más modelo que la cresta. Y Miranda me encanta porque, como que no, nunca lo toma en Samantha. serio. Samantha, disculpa. Nunca lo toma en serio. Es como, ah, este cabro chico que me esté comiendo, filo, da lo Es súper mismo. rico y lo hacemos súper Filo, pero rico. luego lo quiere ser actor al final. El Ya. loco es garzón. Sí, El tipo es po. garzón. Pero tiene una obra de teatro Qué y horrible. él, su sueño es ser actor. Y le dice a Samantha, y Samantha le da demasiada lata. Es como, ay, loco, si no, estamos solamente tirando, como que en verdad no quiero poner tanto esfuerzo. Y va a ver la obra de teatro y luego sale No, todo roqué sin nada de ropa. Roqué nada, no que nada de ropa. Y la loca dice, no, yo esto lo tengo que hacer en un show para que el loco sea famoso, No, po. pero no es solo eso. El loco renuncia a su trabajo para ir a la obra de Ah, teatro. El loco se queda sin pega por ir a la obra de claro, y teatro. Samantha es como, ay, cabrón chico, te voy a tener que hacer famoso porque si no, no voy a tener pega. Y porque básicamente está enamorada de su corneta. Y ella hace todo un esfuerzo como de PR, como relaciones públicas, y convierte esta obra de teatro como en un evento, y el loco obviamente se hace famoso porque sale No, y después, sin después nada de acuérdate ropa. que lo vuelve rostro de Absolute. Claro, y sale como en los pósters, como en la Quinta Avenida, como en Y Broadway. sale en pelota Y y es tiene la botella de como, Absolute tapándole el pene. claro, y todos los gays así como, ah, oh, me encanta, me encanta. Y es como, los gays son primero, después vienen las niñas, después viene la fama, algo así Pero le bueno, dice. es verdad eso, primero los gays. Y es como, y yo lo pienso. ¿Y la vida es así? Samantha sabe caleta, por eso es tierpo. Bueno, y en paralelo, Carrie conoce a tu personaje favorito, el escritor. Oh, loco. Burger. Es que yo creo que Berger es como, es muy el dicho, dime con quién andas y te diré quién Ah, eres. porque Carrie empieza a trabajar en Vogue. Empieza a trabajar ¿Verdad? en Vogue, que es como el trabajo de sus sueños, ¿cierto? Y aquí como que se da cuenta que de repente no escribe tan bien como ella cree. Y en paralelo le editan un libro, empieza a trabajar con una editorial, mejora su escritura y ahí con la editorial Conoce a este otro conoce a escritor. Berger, claro, gracias a la amiga de Mando, de The Mandalorian. Ah, ¿verdad que sale una actriz que, bueno, salía primero en Saturday Night Live y después sale en The Mandalorian, esta señora como con rulitos, que yo De la Tatooine. caché, yo la escuché y dije, Roberto, es la mujer de que Baby cuida a Yoda. Baby Yoda. Y sale tan distinta que es Bueno, difícil. primero no sale en Tatooine, pues, sale en Manhattan, Por pues, favor, igual es una nombrémosla. diferencia medular. Entonces empieza a salir con Berger, que Berger no tiene nada bueno. Sí, de hecho es un personaje que no tiene nada bueno, y eso como que, de cierto modo me gusta el personaje de Berger, que es un weón, primero, muy egoísta, muy egocéntrico, muy traumado, tiene muchos fantasmas. Pero me gusta porque siento que lo que dura la relación con Berger es que vemos de que Carrie ha madurado. Eso me gusta un poco, ¿cachai? Más o menos. Joder. Más o menos, más o menos. Porque siento que Berger es muy. Está más cercano a la Carrie de la primera temporada que a la Carrie de la quinta temporada. ¿Cachai? A eso me refiero, a eso me refiero. Como que tienen los fantasmas de la Carrie de la primera temporada. Sí, pero es. Oh, qué tipo. Yo Pero le. en hombre, lo cual lo hace peor. Ah, yo le puse el traumadito. El traumadito. Basta, sácate un trauma. Capítulo que. Todos los capítulos tienen un trauma nuevo. Era apestoso. No, ni Era culiando. apestoso, Ni apestoso. culiando. Al principio, ¿cuál era? No, al principio no tenía trauma porque estaba pololeando. No. Ya, al principio estaba poniendo. Ya. Después Después. está disponible. No, después como que lo hicieron. Y era más fome que la cresta. No era bueno en la cama. Era más fome que la cresta. Y ya la carrera como se hace la lesa, filo. Después, ¿qué más? Después el weón Carrie gana más dinero que él. Y le hace como una mini pataleta. Después a él no lo publican. No, y después como que están. Ella lo invita como con las amigas y está como amurrado. Porque está frustrado por todas estas cosas que Oye, hemos ido pero es sumando. un. Basta. Oh, qué desagradable. Yo lo encontraba un No, yo desagradable. también, Juan. Aparte, de hecho, No, él tiene hacía como como. show. Oh, no era, pero. Uf. Sí, pues acuérdate que después le pide a Carrie que le lea su libro. Y Carrie como que se centra en una estupidez. Ah, como que lo primero que le dice es como un Es lo único feedback como de crítica. que le dice. Igual. Bueno, quizás su libro era penca, En defensa de Berger, es lo único que Carrie le dice. De que una persona de Nueva York no usaría un moño. ah, un colet, Un puede colet. ser, Es lo claro. único que le dice. Cao. Y. Igual, no sé, vos, Carrie, tú igual eres escritora. Igual puedes decir otra cosa, aparte de eso. Porque es lo Sí. único que le dice. Bueno, es que Pero ese no es el digamos. punto. El punto es que el weón se pica porque siente de que el weón no es un buen escritor y de alguna forma eso es culpa de Carrie. Sí, qué pestoso. Ay, qué. No, ese tipo es cualquiera. Y yo no sé por qué esta loca lo aguanta tanto. Lo aguanta caleta. Porque Carrie ha madurado un poco, weón. No, por favor. Es que yo creo todo lo contrario. Joder. Si tú fueras una persona madura, como trauma número dos, es como, amigo, no, andate para la No, pero casa. es Yo no, yo, yo distinto. no tengo la edad ni la energía para soportar Es cabros distinto chicos y ser sus una persona pataletas. madura que una persona que ha madurado un poco. A ver, ya, explícalo. No sé, po, imaginemos que Carrie al principio estaba maduro a nivel 1, ahora está a nivel 2. Una persona madura está a nivel 20. Ya, puede ser. No sé, yo No encuentro sé, que creo que Carrie es un no. poco mejor de cómo partió en ese Pucha, yo no punto. estoy de acuerdo solamente en este sentido. Yo no estoy de acuerdo para nada. A mí, para mí, Berger es la radiografía de una Carrie que no ha aprendido nada. No ha aprendido nada. Joder, puede ser Es también. que en verdad no podía estar con ese nivel de pendejo. No, no, no, no, claro que O sea, no no. podía aguantar ese nivel de pendejo dada toda el agua bajo el puente. Joder, pero es que ahí estaba con Bilbo. Pero con el Aidan fuiste, volviste, estuviste con toda esta gente que tú decís, no, este cabrón chico no. A mí, Carrie aguantando a Berger significa Carrie teniendo muy poca En autoestima. el fango. Si Carrie estoy. Manotazo de ahogado en el fango, no me quiero quedar sola. ¿Cómo? Es que ¿cómo podía aguantar un segundo a ese tipo? No, es un Sí, a pues mí, sí. para mí es un signo de que Carrie no se quiere, que no, que está como voy a estar con alguien. El loco lo hizo, le hace show. El Le loco hace la trata show. mal, el loco la trata mal. Sí, no, es cualquiera, Termina ¿no? con ella dejándole un papel en la cama. Exacto, cualquiera. ¿Qué show le hizo cuando iba como una, no sé, ella estaba como con un vestidito, Iban a estaba. la obra, Jerry Jarrett, pues, weón. Iban en la Ah, moto. es verdad, El y la loca. loco tiene tantos traumas que la No. única buena que tiene es tener una moto. No, cualquiera. Y la Carrie tenía el mazo peinado, es como me estoy diciendo que es una moto. Y se fue rajado, me Sí, pues la acuerdo. loca le dijo, vámonos lentito. Y el guan se ha rajado. Sí, es como por. O sea, no, si es un estúpido. Y No, es un imbécil. pasan por la alfombra roja y Carrie es súper famosa. Claro. Entonces, ah, Carrie, la weá, ¿quién es él? La Sí. weá, y Carrie lo presenta. Y el loco como que se ve apabullado por Se lo grande que es enoja. Qué Carrie. tonto. Y él es tan pequeño y es como, yo no puedo estar aquí, Carrie, chao. Y se va. imbécil. Qué imbécil. Y Carrie queda sola en la obra ahí mirándole la corneta al pololo de Samantha. No, imbécil de campeonato, es un imbécil. Sí, sí. A mí, para mí, es un símbolo de que Carrie está con. O sea, sí. Ya, pero. Perdidísima. Desespera, un poquitín desesperadita. No, llevando el carajo. Ya, mira, puede ser, me como mis palabras. Me como mis palabras. Lo bueno es que dura bien poco. Y lo otro bueno es que Charlotte con Harry se casan. Charlotte se vuelve judía y se casa. Y también. Y ahí se acaba, medio que se acaba la trama Charlotte. No, no tanto. Un poco. Claro, y ahí. Que está bien, es como. Es un final medianamente feliz. Bonito. Sí, bonito. Ahí ello, Harry es bacán porque está, la ama tanto que es como lo que sea para hacerte feliz y ella quiere tener un guagua. Entonces, como adopta. No, primero intentan la inseminación. No funciona y después se meten en una lista de gente de China. Claro. Es muy tierno, muy tierno. Harry. A mí me encanta. A mí me encanta, me encanta eso. Harry. Bueno, y Miranda le va a celebrar el cumpleaños a Brady. Igual, bueno, obviamente después del tiempo el Steve se entera que Miranda tuvo su hijo. Entonces ya. Sí, Miranda le dice. Miranda es como ya te lo lleváis unos días y para que sea y papá. Chiquerita. Entonces él va y todo. Y para el cumpleaños de Brady viene el Steve y viene la polola. La polola es regia, po. Es regia así estupenda. Se lleva demasiado bien con Marta, se lleva demasiado bien con Brady. Es como todo lo contrario de Miranda, que es como una enojona apestosa, ¿cachai? Que es una la juzga. Entonces como, puta, Steve nunca me va a pescar, ya, filo, y todavía me gusta. Y ahí Miranda está todavía con el doctor. Sí, bo. Y el doctor también, como que había hecho un move así como de que quería estar con ella o algo así. Y le cae bien a la amiga y todo, fue presentado en sociedad, claro, y todo. Pero a Miranda le sigue gustando a Steve. Y nada, pues se va como a llorar al... Como la lavandería, así como... A la logia. Me quiero matar. Y el Steve como que entra y nada, pues se dan cuenta que los dos se aman. O sea, la loca le dice, sigo enamorada de ti, weá, y Steve le dice yo también. Fin de la historia. Y Steve me encanta porque es como, pero un hombre también, es tan hombre, es como... Joder. No puedo estar solo, ¿cachai? Ah, nos pusimos a 6 al 17. In a city that never sleeps. Pero ¿cachai? Como que el loco lo patearon, es como vamos con la bolona al toque. Por favor, un ratito de soltería, no le hace mal a nadie. No sé. Pero, quizás al loco le gusta la monogamia. Por favor, pero la Miranda dice, pues ya yo también voy a terminar el con la loca, pero es como entonces, ¿por qué esté con ella? Eso es súper cruel. Porque quizás le gusta un poco. No sé. Mira, ya sí estoy defendiendo a Steve. Bueno, Miranda igual estaba con el doctor, sí, po, es lo pero, mismo. Pero porque vio que Steve estaba como contento, pero también... Porque convengamos que Miranda dejó bastante claro que no quería nada con Steve en varios momentos de la serie. Partiendo por cuando termina con él y después cuando tienen la guagua. Y de hecho, Miranda le dice, tengo que decirte algo. Y Steve le dice, sí, no te preocupes, si ya me voy a ir, no te voy a wear más. Miranda le dice, Juan, te amo. ¿Caché? Como que Steve... Después de 6 temporadas, weón, el weón entendió de que Miranda... No tiene herramientas emocionales. No. Que lo ama debajo no. De su cara de perro. El weón entendió de que Miranda está chato de él hasta que Miranda le dice, weón, te amo. ¿Cachai? O sea, el weón está reaccionando a lo que el weón... Al contexto que el weón tiene, weón. Claro, sí. Piensa que ella lo odia. Sí, claro, weón. De que lo encuentra pendejo, que lo encuentra inmaduro, que no tiene ambiciones. De que es un muerto de hambre, ¿cachai? Entonces, no sé, po. Igual rompo una lanza a favor de Steve. Po. El Steve. En ese sentido. Bueno, y ahí terminan cada cual con su pareja y ellos empiezan una historia juntos que implica que Miranda se mueve de Manhattan, se van a Brooklyn. Sí, claro. Porque Steve, porque para comprar para tener casa, para tener una casa para poder criar a un niño. Manhattan es imposible, demasiado caro. Y claro, y ahí Miranda también siente que se va a vivir, no sé, como a Emirato Árabe, como que se va a la cresta. Más que a los Emiratos Árabes, se va a vivir como a San Damián de Buckland, se va a vivir como a Guantánamo, se va a vivir como al pueblo que está en la frontera de Los Ángeles. Claro, exacto. Que va, se va a ir a la cresta, pero no, es Brooklyn nomás, pero como que te remarcan mucho la serie, que es como que se está Es que los viviendo, taxis no van se para allá. está yendo como a, no sé, A la a periferia, al la oeste. Berlín socialista, Que no sé, claro, claro, la RDA te está yendo, sí, bueno. heavy metal. Lo repite, es como los taxis no van para allá, ¿cómo voy a ir a verte? Basta, por favor, el Joder. COVID todavía no existe. Le ponen harto color, pero bueno, encuentro una casa hermosa con patio. Por favor, Miranda. Y bueno, y ahí Prioridades. ya medio que estamos cerrando todas las tramas, pero antes de cerrar Excepto la trama de Samantha. Samantha, hay un momentazo ahí, en el arco de Samantha con Muy Jerry hermoso. Smith, que le cambia el nombre. Hay dos momentos muy hermosos. Por favor. Bueno, el primer momento que a mí me mató cuando yo lo vi. Cada vez que lo veo me hace llorar un poco. La última vez no tanto porque ya estoy más grande. Ah, pero Samantha empieza a tener una relación súper estable con Smith Gerald. Jerry Smith. Gerald Smith, bueno, ¿cómo se Le llame? dicen Este Smith. modelo hermoso. Ah, Y perdón, que después de la publicidad de de Absolute. Absolute, el loco consigue actuar en una película de Gus Van Pero, Sant. perdón. Y ahí el loco como que entra al Como mainstream. que explota, claro, y se va y se tiene que ir como a grabar a los a Nuevo México, no sé qué, a Los Y se van Ángeles. a Los Ángeles, Samantha vive en Los Ángeles. ¿Te acordás que Samantha se va de Manhattan en un momento? Porque este bueno empieza a ir Sí, bien en pero el cine. bueno, no me acuerdo si fue antes o después, pero en un momento como que Samantha está medio aburrida, porque es muy monógama en la relación. Igual chistoso que esto de que Gus Van Sant sea como la estrella. Es muy de los Es muy, 2000. sí, Es muy muy, 2000 era la muy, wea. Es sí. como que, wow, saliste de una pelea de Gus Van Sant. Eres, ¿cómo se llama? Eres River Phoenix. Eres el nuevo River Phoenix. Claro, exacto. Notable. Y Samantha está medio aburrida porque está todo muy monógamo. Y bueno, este cabrón Smith la ama, pero la diferencia de edad, como que también la tiene media chata, Porque el loco es porque como hablan de pura una. estupidez Y y el loco como es que como una va, estrella adolescente. claro, y como que va a los MTV Movie Awards y todas las cabras chicas gritan por él. Y como que Samantha es como, no sé, necesito como algo de romance adulto. Como no sé, po, sentir de nuevo esas cosquillas. Y en un evento de MTV, creo, o de Nickelodeon, no Una sé, weá como de de jóvenes, adolescentes. se encuentra con Richard de Que nuevo. Richard hostea el evento. Claro, en uno de los hoteles de Richard, porque obviamente se encuentra con gente de campo, oye, o sea. Y Richard, como que también dice, ay, tengo que hacer estas cosas para mantenerme hip, ¿cachai? Sí, Me da demasiada lata, pero Richard igual está filo. medio crepuscular. Claro, como que, porque Samantha le dice, porque está haciendo este tipo de fiestas, ¿cachai? Como que ya te está yendo como para abajo. Y no, tengo que mantenerme popular, no sé qué. Al final el loco como que se coquetean y le ofrece irse para arriba a su pieza, po. Y van camino al ascensor y como que el Smith le dice a la Samantha como, ¿para dónde van? Y ella le dice, Richard me va a mostrar su pieza. ¿Puedo ir? Le dice. Y le dice, y la Samantha como que le dice, no. Lo pasamos súper bien. Eres muy bacán, pero ahora yo voy a subir con Richard y tú que te vayas súper bien. Y es súper dura, pero muy polite, muy, muy como bacán, pero muy terrible. Ay, me da una pena esa escena. Es la Samantha antigua. Y lo termina de una manera así como muy polite, pero muy terrible. Y suben y nada, Richard es cualquiera, como que mientras lo hacen todo el rato, como que el loco dice, no, no sé, como que se queja de su vida, de que ¿En su qué me he vida. convertido y la Claro, es weá? como. Y Samantha como que se mira al espejo como en esta. No Sweet. sé, esto es como. Oh, qué horrible la situación. Como Como, Samantha se da cuenta de lo que ha hecho, ¿dónde weón. caí? ¿Qué estoy haciendo? Oh, qué. Es como lo bajo de lo bajo. Y como que baja el ascensor, así como mea. Despeinada y me acoja, así Avergonzada. como. Oh, y el Smith la está esperando. Y ella le dice, como. No, y como que la mira y le dice, quería asegurarme de que llegaras bien a tu casa. Y ella, como que lo abraza y lo abraza. Voy a llorar. No, oh, Paulina se está quebrando en estos Es momentos, que lo querido público. encuentro, es que. Es que dentro del arco de Samantha, que tú ves que hay una loca que en verdad. Solamente le importa a ella. No sé, es un momento terrible. Es como bajo. Es bajo. Y que también creo que es muy real y que creo que mucha gente le ha pasado, pero no mucha gente tiene una persona como Smith que diga, está todo bien. No, comprendo, y también comprendo y te amo igual. Es como... Pero también Samantha que comprende sí, lo que está haciendo y acepta esta nueva realidad que le gusta. Esta realidad con Smith, ¿cachai? Le gusta esa realidad. Es que acepta que... Es que a mí lo que... Acepta el amor, weón. Es que a mí lo que me pasa es como... Exacto, es como... Este loco me ama, como... Por eso a mí me emociona, porque siento que como que es incondicional. Es como, acabáis de hacer una wea horrible, pero yo te estoy esperando igual acá. ¿Cachai? Como que no quiero que te pase nada. Por eso me emociona, como... No existe esa gente que es modelo. Insensible, ¿dónde está? En las películas de Gus Van Sant, ahí está esa gente. ¿Dónde está? Bueno, y no, hermoso. Es un giro super heavy, yo encuentro. Como en el arco de Samantha, ¿no? Es lindo, sí. Yo creo que ahí se cierra Samantha. No se cierra. Porque después pasa otra cosa. ¿Qué pasa? Y Samantha dice que sale como... Se ve en las revistas como de farándula. Y dice, ah, ¿verdad? Mira mis pechugas ahí, son horribles. Mira mis pechugas ahí, está muy pequeña. Y le dice a su amiga, me voy a poner pechuga. Y todo el mundo le dice, Samantha, pero, like, ¿por qué? Y ella, pucha, ¿por qué me quiero poner pechugas? Porque está muy triste, muy decaídas. Y va al doctor y el doctor le encuentra como una cosita y le dice, tienes que hacer una biopsia solamente para descartar. Y Samantha tiene cáncer. Samantha tiene cáncer a las pechugas. Es muy... Y claro, el doctor le dice... Y ella le dice, ¿pero por qué? Bueno, quizás porque suele pasar cuando las mujeres no tienen hijos. No me van a castigar por haber elegido no tener hijos. Me encanta ese discurso. Dijo, quiero cambiar de doctor. Y es como, sí, realmente la biología y la ciencia lo dicen, pero al mismo tiempo entiendo demasiado a Samantha. Es como... Sí, po. No me van a castigar por tener hijos. Caché, como que no se lo está diciendo al doctor, se lo está diciendo como al cielo, caché. A la biología. Exacto, es como, yo lo decidí. Y justo lo descubre muy poco antes de que Miranda se case. Porque Miranda se casa con Steve, ¿po? ¿De que Miranda se case? Sí, ¿no? ¿O de que Charlotte se case? No, Miranda, porque se casan como en este parquecito. Verdad, sí, po. Y ella le dice a Carrie, no le contiga a nadie, pero las cabras cachan igual y todo se entera. Y Smith hace otra cosa hermosa, que porque a Samantha se le empieza a caer el pelo. Bueno, sí, voy a empezar aquí y todo. Y Smith se pela. Pela y la pela ella, y ella empieza a usar pelucas. Y como tiene muchas pelucas. Y es muy tierno todo eso, es muy bacán. Es bacán Smith, man. Y todos tienen como un final feliz, po, excepto Carrie. Ya, hay que decir, Smith, el mejor personaje de la serie. Ya basta. Hay que decirlo. Este es como un juego. Cada vez que Roberto dice mejor personaje de la serie, ustedes toman. Es muy tarde para anunciarlo. Tienen que tomar de forma retroactiva. Sí. Bueno, y en ese periplo de que los arcos de los personajes secundarios se cierran, Carrie conoce a Petrovsky, creo que se llama, ¿no? Y bueno, un tipo ruso. Tiene un bailarín real, famosísimo. Pero que en la serie es un artista visual. Es un artista que hace como instalaciones y Carrie lo conoce y entablan una relación. Y que como último arco me parece extraño, pero bueno, está bien. Que es como un tipo Petrovsky, es un tipo serio, es un tipo maduro, es un tipo que ya viene del matrimonio. Y un tipo que simplemente como que quiere a Carrie. Mira, cuando se conocen, Carrie tiene como 38 y él tiene 50. Es Mikhail Baryshnikov. Es muy famoso. Yo no lo conozco, pero es muy famoso. Es como decir Michael Phelps o algo así. De la danza. Joder. Es muy famoso. Bueno, aquí es un artista plástico. Pero, y vienen de mundos muy distintos. Eso es algo que yo creo que todo el arco se manifiesta, de que pareciera que el mundo de Carrie y el mundo de Petrovsky nunca logran sintonizar, ¿no? No, y además ellos parten de manera... Bueno, igual es algo que tampoco pasa con Vic, perdón. Perdón, Showrunner, pero... ¿Cuál es el mundo de Vic, primero? Y segundo, ¿cómo Vic entra al mundo de Carrie? Ni puta idea, weón. No, y también se acrecienta también, y desde el principio, cuando Carrie conoce a Petrovsky, Alexander Petrovsky, Tiene como un problema de lenguaje porque él es ruso. Y Carrie no le entiende el inglés, que yo me sentí ofendidísima. Es como, mira, neoyorquina, como intenta abrir tu mundo y tus orejas porque todo el mundo habla inglés. Y porque Juan habla súper bien. Habla súper bien, se lo entiende perfecto. Es como basta. Claro. Pero bueno. ¿Nunca he ido a Irlanda? ¿Nunca te has movido como de la isla? La dura. Hay como otros acentos, ¿cachai? Dura, Carolina del Sur. La dura, Luisiana. Bueno, filo. Paréntesis, ¿te acuerdas que hay un capítulo en el que llega como un cuñado, no me acuerdo qué pasa, que viene como de Escocia? No, viene no sé de dónde cresta. Y ese es como el matrimonio de Charlotte. Puede ¿sí? ser, si sí, Samantha creo que se acuesta con sí, él, no pues sé. Sí, tiene el acento más rígido que la y a ese güey yo no le entiendo no, nada, no. Nada. Y Samantha se lo come y le encanta, es como, ay, me encanta probar como otras lenguas. Claro. Después ella le traduce, como que la gente no lo entiende, digo, dijo no sé qué. Sí. Eso es ser abierto de mente, po. No como Carrie, como, ay, no lo entiendo. Y habla bacán, el weón, ¿qué te pasa, sí. Carrie, weón? Sí. Bueno, y nada, su relación es tan, tanto más estúpida que todas las anteriores. Es como una suma de, no sé. Qué mal, Carrie, vos, lo único bueno de Ethan. Pero, no sé, como... A Carrie, bueno, hay que decirlo, qué pena, me da lata decirlo porque me gusta Carrie, pero es re snob. Me gusta mucho lo snob, que esté como... Pucha, puede estar ser... con este artista, ¿cachai? Como, y que hace exposiciones, pero en verdad no tenemos nada que hablar porque tiene literal un humor muy ruso, que no se ríe de las cosas que él dice, ¿cachai? Porque no es gracioso. Entonces como que ella tira chistes que son muy gringos y que al ruso no le dan risa, es súper... Sí, no, mira, y Carrie puede ser súper snob, pero tampoco es de ese mundo, ¿cachai? O sea, no, pero me acuerdo del capítulo, por ejemplo, cuando está con el jazzista, es como, loco, Carrie no conoce el jazz. Y es de Nueva York, weón. O sea, ¿qué me estás contando? No, pero yo digo que es snob en el sentido de las parejas las que eligen. No, sí. Porque sí, exactamente, es como, no sé, elijo al jazzista, elijo al escritor, elijo al broker de Wall Street. Joder, elijo claro. Pero no elige nunca a Steve. Al bartender, claro, ¿no? O sea, bueno, en un capítulo se mete como con un skater que fuma weed. Claro. Pero es un capítulo. No, no, es como la relación de mi sueño. Ella sabe que se está metiendo con él porque el loco tiene marihuana. Es para volarse, ¿no? No es para... Exacto. Ella se enamora de la gente como de gran capital. ¿Cachai? No, sí, puede ser. Sí, no puede se ser. Enamora del cabro chico, porque en un capítulo también se mete con un cabro chico. Sí, bueno. Qué bueno, eso es bueno, lo bonito que hace Samantha y es lo bonito que hace Miranda también. Bueno, se enamoran de las personas, no de lo que son. Exacto. O sea, con lucha igual. Sí, hay sí, como sí, lucha, sí. Pero al final ceden. Es como, en verdad me gustáis. Sí, y mi expectativa se derrumbó y me gusta el bartender. Claro. Y está todo bien. O me gusta este menor medianamente analfabeto que tiene un sueño súper tonto, claro, pero que tiene un talento. Pero me ama. Y yo también. Está todo bien. Claro, bueno. Y al final, ay, es tan romántico. Soy como la gordita de carrusel. Es tan romántico. Y mientras tanto yo sueño con una croqueta gigante. Exacto. Bueno, entonces finalmente Petrovsky se la quiere llevar a París porque el loco está chato de Manhattan. Y se la lleva a París. Se la lleva a París y ahí la serie aparenta que va a terminar, pero... en París nada es lo que parece, y bueno, ese es el mundo de Petrovsky, el mundo de los artistas, y Carrie, a pesar de tener un gran francés, joder, hablaba mucho más francés que cuando nosotros sí, llegamos aquí, verdad, sí, a pesar de tener un gran francés, no siente que está en su océano, porque ella es una New Yorker, y la gente de Manhattan no puede salir de Manhattan. Entonces, la empieza a pasar muy mal. Y en Manhattan, Big, que después de haber pasado por unos segmentos muy extraños, en los que, los voy a resumir rápidamente porque no me interesan, en los que tuvo sexo telefónico con Carrie reiteradas veces, después Carrie trató de culiar, de follar con él, yendo a verlo al Valle Napa, y Big, tras leer el libro de Carrie, se dio cuenta de lo penca que era, y decide no fornicar con Carrie, y después de eso... Big vuelve a Nueva York y le dice Carrie, no, ya no está Carrie, le dice amigas de Carrie, tengo que estar con Carrie, porque antes va a buscar a Carrie y Carrie lo manda a la cresta. Ahí es cuando le dice, siempre venís cuando yo estoy bien, chao. Y uno dice, mira Carrie, qué bueno, me queda un capítulo de serie, has aprendido algo. Y Vic dice, bueno Carrie, voy a hacer lo que debería haber hecho en la primera temporada y voy a conocer a tu amiga. Y va, bueno, y va a hablar con su amiga, y sus amigas, como son unas personas también sin ningún tipo de herramienta emocional y no pueden pescar el teléfono y llamar a su amiga para preguntarle cómo está. No, es igual, la mirando a todo el rato, dice, vuelve, que eso no es, un poquito apestoso. Eso no es lo que estoy diciendo. Oh, yeah. Lo que estoy diciendo es, no pueden pescar el teléfono para saber cómo está. Lo que hace Miranda no es saber cómo está Carrie. Lo que hace Miranda es decirle a Carrie lo que Miranda quiere, sí, que Carrie, sí, haga. Sí. No es, Carrie, ¿cómo estás? Dime la verdad. Sí, es verdad. Como, Carrie, nosotras tres somos medianamente millonarias. Te vamos a ir a ver a Francia. No, eso nunca pasa. Eso nunca pasa. Nada de eso que debería pasar en una relación sana de amistad pasa. Lo que pasa es que llega un weón que durante 6 temporadas lo único que ha hecho es daño, y sus amigas le dicen, anda a buscar a nuestra amiga. A mí al final es que se han decidido y yo lo odié. No, a mí me pareció cualquiera también. Sí, cualquiera. Y aquí solamente voy a hablar barrabasadas, weón, porque desprecio el final de Sex and the City. Voy a poner un tema. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Joder. Sí. Aquí tiene todos sus descargos. Entonces, vi este personaje, del cual realmente no sabemos nada, y del cual no tenemos motivos fehacientes para creer que de verdad, ahora sí, aprendió sus errores y ama a Carrie. Sí, embarró, porque el único argumento que tenemos para respaldar esa teoría es que él lo dice, y entendamos que, tanto en la vida real como en los guiones, cuando alguien dice algo, no tiene ningún valor, güey. No. Hay que hacer las cosas. Uh-huh. Si yo digo, yo cocino súper bien, pero nunca cocino, yo no cocino bien, man. Uh-huh. Tengo que cocinar y demostrarlo. Sí, po. Y puede que nunca diga que yo cocino bien, pero lo demuestro y toda la gente sabe que yo cocino bien. Pero Dick solamente habla y dice, he entendido todo, lo penca que soy, quiero estar con Carrie. Cualquiera. Quiero estar con Carrie. Entonces, él va con sus amigas que tienen un vínculo muy sano con su amiga que viene en el extranjero, muy sano, y su amiga le dicen, go and get our girl. Eso le dice Miranda. Y en el último capítulo, en el que Carrie está al borde del abismo, Carrie de repente se ha transformado en un personaje tan débil, incapaz de tomar decisiones, weón. ¿Por qué un personaje que ha tomado decisiones? Ella decidió no casarse con Aidan, ella decidió terminar con Vic 400 veces, decidió terminar con Berger, decidió irse a París. Es un personaje que toma decisiones. Pero en este momento, porque el showrunner es hombre, la weona decidió quedarse en París y sufrir como la princesa Peach de Mario Bros. Y esperar a que llegara un yuppie culiado del Valle de Napa a rescatarla a París, weón. Y se encuentran de forma aleatoria ahí en París, y Vic se la lleva de vuelta a Nueva York, mira tú. Vic se la lleva de vuelta a Nueva York y termina juntos y felices para siempre. El tema es, mi problema con esto no es que ella termine con Vic, a pesar de lo mal que me cae Vic. Mi problema con esto es que en el último giro el personaje no puede ser tomado por uno que no sea el protagonista. Claro. ¿Cachai? Tenéis mil formas de hacerlo. Que Carrie decida irse y que por último se encuentre en el aeropuerto. Súper romántico, pues, como en Friends. Como en Friends. Spoiler de Friends. ¿Cachai? Como él viene a buscarla y ella se está yendo. Oh, claro. No, pues así. Ella se está yendo y él va llegando a París. ¿Cachai? Sí, cualquiera. Weón. Es que yo creo que quisieron. Es que es menos bonito en la imagen un aeropuerto que puede ser un set que París de noche. Que, ¿cachai? Yo creo que fue algo así, una decisión así de imbécil. Me parece demasiado burdo, y no, probablemente tengáis razón. Totalmente. Pero, si esto es una serie sobre Manhattan. Porque esto se termina en París. Exacto, este reencuentro hermoso en el que la bella protagonista se queda con el bello príncipe azul, Debería haber ocurrido en el Battery Park, en el Battery Island, weón, afuera de la ONU, en el Central Park, en una weá emblemática de la cagada de ciudad que representa la serie, pues, weón. Escaleras del Met, exacto. Weón, cualquier lugar culiado de Manhattan, ¿cachai? No en París, que probablemente también sea un puto set, weón. No digáis eso de París. No, no, no, yo no digo eso de París, digo de dónde grabaron el capítulo. Puede ser. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que a mí me enerva del final de Sex and the City. Carrie no toma ninguna decisión. Carrie solamente sufre. Sufre. Y sus amigas no hacen ningún ademán por, primero, comprender el sufrimiento de Carrie. Segundo, por descubrir el sufrimiento de Carrie. Se aferran a un weón que solamente les ha demostrado que es un weón malo. Sabe hacer muy bien sufrir a Carrie. Exacto. Exactamente, exactamente. Sí. Es como, weón, ¿sabéis que nuestra amiga va a ser asesinada? Llamemos a Charlene Manson. Llamemos a Charlene Manson, llamemos a Ted Bundy, weón. Sí, a mí me decepcionó caleta, además. Me decepcionó porque durante toda la serie Miranda es la más cercana a Carrie, es su mejor amiga, es la que le para el carro, sí, claro. Es la que como que cae en la tierra. Y que ella le diga a Big, go get our girl, es como, loco, te estáis traicionando a ti misma de una manera, o sea, ¿cómo le estáis hablando primero? Yo no le hablaría a esa weá. Bueno, exacto. Yo no le hablo. Exacto. No lo miro la cara. Por ¿sabes? Menos yo le he quitado el saludo a gente, exacto, en la vida real. No sé, yo le puse una tarjeta con el mensaje por último, pero yo no le dejo la palabra. Sí, cualquiera. ¿Qué pensáis tú del final, perdón? No, yo lo acabo de decir súper resumidamente. Me parece súper. Me parece decepcionante y falso. Me parece falso. Me parece como que no es lógico con todo lo que he visto. Son 6 temporadas, ¿cachai? Sí, claro. O sea, todo lo que he visto de las relaciones que ellas tienen entre ellas, de este hombre que en algún momento con Roberto lo hablábamos y yo decía, es como un Don Draper como chino, es como en vez de Barbie, Bárbara, ¿cachai? Es como. Sí, como un tipo como. El Polystation de Don Draper. Es como que tiene como el exterior, la fachada de Don Draper, pero no tiene como el interior, ¿cachai? Como que es hueco. Porque es un tipo como que tiene como. No sé, tú veis que tiene algún conflicto. Debe tenerlo. Nunca se sabe. No habla mucho. Es bastante saco de pelota, ¿cachai? Y sería. Y se supone que fue ya bien. Que... Pero no sé tampoco. Todos los personajes de la serie, menos, exacto, menos sí. Berger, han follado bien, weón. Sí, exacto. Incluso Trey en algún momento. Exacto. Sí. Claro, entonces. No sé. Siento que Carrie, como protagonista, creció mucho menos que las otras. Incluso. Sí, por, claro, eso, por eso sí, lo nombramos, claro, antes, que Samantha, en algunas temporadas, a mí me daba vergüenza. No por ella, insisto, sino que como la escribieron, como burdo, súper como, no sé, penca, pero después crece y aprende, se convierte. Incluso Charlotte, que era súper detestable para Roberto, después como que se transformó en una persona como humana, se humanizó, pero Carrie cualquiera, loco. Cualquiera. Después sí. Empezó simplemente, yo siento que simplemente empezó a, como que se resignó. Es que caché que si hubiera llegado Berger a hablar con las amigas, le hubieran dicho lo mismo. Sí, po, exacto. Es que por eso te digo que se resignó. Es ¡qué horrible! Podría haber llegado cualquier loco a rescatarla, porque, exacto, se quedó en un lugar donde estaba como congelada. Es como, es que todo el rato, y el Carrie sobre todo, remarca la cuestión de la edad. Es como que se me va a pasar el tren. Y ya tenía 38. Chivo. Y también empezó como, pucha, parece que quiero tener hijos, no estoy muy segura. Que esa weá dura un capítulo. Claro, es como, no sé. Y este, el Petrovsky, dice, yo ya tengo hijos, así que no. La mando a la cresta. Mi hija tiene 25. Sí, es como, yo no. Y claro, bueno, entonces parece que yo tampoco. Entonces es como medio, un poco como lo que decía Roberto, de su meta era estar en pareja, ¿no? Pero después de eso, ya ahí, después, como, no sé, ¿te gustaría que tu pareja te respetara? que compartieran gustos, o sea, que fueran amigos. Que no tuvieran un mundo como, juntos. Como, ¿qué más querían aparte de eso? ¿Caché? Claro. Es como... y ella cuando se encuentra con Big le dice, take me home. Y al final, bueno, en alguna parte de la serie, ella remarca que su relación más importante fue Nueva York. Y la serie termina en París. Y ella dice, mi relación más importante es con esta ciudad. ¿Cachai? Y entonces, es como lo que decís tú, podría haber aparecido... Berger. Cualquiera. Cualquiera. Puta, weón, el drogadicto, el que fumaba pito y que vivía con la mamá. Podría haber aparecido cualquiera. Podría y haber... ella le dice, tengo... ¿Sabes qué? Podría haber aparecido Stanford, que no hemos hablado de él. Hubiera preferido 400 veces que lo hubiera... salvado entre comillas Stanford, weón. Imagínate. Su amigo gay que era bacán, que iba a verse toda la serie y no lo nombramos porque fue cosa de tiempo que llevamos hablando, pero está. Ni porque Stanford es bacán, no necesito presentación. El pelado gay de Sex and the City. Y Anthony, que era el amigo de Charlotte, que era muy bacán, que era muy como intenso. Sí, que se parece a un amigo nuestro que se llama Diego. Así que, ¡mua! Diego, te amo, ergo, Anthony es el mejor personaje de la serie. Sí, no, heavy. Así que. Joder, y ahí lamentablemente decantamos y aquí vamos a parar, porque yo aquí me enojo aún más en la película de Sex and the City. Es cuando Carrie se casa. ¿Vamos a hablar de la película? Muy por encima. Ya. Hay dos cosas, hay cuatro cosas muy importantes que pasan, una de cada personaje. Charlotte queda embarazada, así que maravilloso. Es hermoso. Sí. Es que le llega, conocemos a su hija china. Sí. Y queda embarazada y es como... Lindo, bien, no hay mucho conflicto. Se relajó. No hay mucho conflicto ahí, bacán. Vemos cuatro escenas más de Harry, que siempre vienen bien ver a Harry. Miranda ya no folla con Steve, ya no tienen relaciones hace mucho tiempo, hace meses, por lo que dicen. Y Steve le es infiel y la película se trata de Miranda teniendo que aprender a perdonar. Que es lo que no ha hecho en toda la serie porque es muy egoísta. Así que bien, finalmente perdona a Steve. Porque Steve es un buen tipo y se equivoca a la gente, Miranda lo castiga bastante y vuelven a estar juntos. Sí. En Manhattan, creo. Sí, porque ellos hacen como, dicen, si nos perdonamos y no miramos para atrás, es como, de aquí para adelante nos vamos a juntar al medio del Brooklyn Bridge. Creo, sí, po. Que es como también el puente que conecta. Nunca estaba en Nueva York, algún día iré. Y claro, tal día, tal hora, al medio. Si estamos... no miramos para atrás, sigamos para adelante. Si no estamos, no podemos seguir. Y se encuentran, es muy romántico. Súper romántico. Súper romántico eso. Y bueno, Samantha termina con Jerry. Sí, claro. Con Smith. Claro. Con Smith, porque bueno, en una. Yo no estoy de acuerdo con eso. En una. Desevolución del personaje, la loca se da cuenta que le gusta más estar sola. No, no fue así. Joder. No lo leíste. Cuando... Ah, bueno, sí, también. No. En realidad ella está media. Efectivamente, está media sola ahí, no estando sola. No, no es eso, tampoco. Joder. Es que es muy buena la frase. Llegaron los marcianos. Es que ella se manda la frase que define su personaje. Y ella vuelve a ser. O sea, nunca dejó de ser ella, es su esencia. El Smith está. Pucha. Los Ángeles. Haciendo su carrera, súper fiel a Samantha siempre, muy monógamo, muy... Pero Samantha le dice, ¿sabes qué? Te amo mucho, pero me amo más a mí. Así que haz lo tuyo y yo voy a hacer lo mío, me voy a ir a Nueva York de vuelta porque ella estaba viviendo en Los Ángeles. Sí, bueno, esa también... frase es Samantha. Sí, no es como que le gusta estar más sola, se ama más a ella. Y es bacán, es como bravo... Así tiene que ser, sí. ¿Cachai? Aparte que igual Beth Smith medio que también la tiene botada, man. Es que tiene mucha pega, sí, y como... Samantha quizás no es el tipo monógamo, ¿eh? Y está todo bien. O quizás sí, pero no así, man. Y estuvieron mucho rato juntos y ahora ella que está sola, tranquila, feliz. Sí, en Nueva York, yo creo que sus tres esos tres arcos son correctos, uh-huh. Bien, para que cerremos la serie, sobre todo Charlotte, bueno, los tres en realidad, uh-huh. los tres son muy correctos, salvo el de Carrie, porque Carrie se va a casar, un tercio de la película es la planificación de la boda de Carrie. No, el primero. Un tercio de la película. El primer giro es cuando... Sí, bueno. Y Y también es una demostración para los productores del mundo de cómo se puede levantar plata para financiar tu película. Todo ese gran videoclip infumable de Carrie yendo a casarse. Y finalmente no se casa, porque Big no va. Porque a Big le da la loquita marina. Le da el cold feet. Claro, pues Miranda le dice, como a Miranda le fueron infiel, y está muy enojada, Miranda va y le dice, oye, Big, ¿sabes qué? Ustedes están locos porque se van a casar. Casarse es horrible, la gente se muere. Claro, y también porque Carrie ha hecho como un big deal del matrimonio y lo ha vuelto como su proyecto personal más que el proyecto de ambos. Claro. Y Big le dice, oye, flaca, quizá tenéis que bajar un cambio porque esto es demasiada fiesta y ¿dónde estamos nosotros? Y Carrie medio que no lo pesca y aparecen Vogue y toda la weá y bueno, en fin. Finalmente no se baja el auto. Big no se baja el auto, Carrie es plantada en el altar, se encuentran ahí. Esa escena es terrible. Bueno. A mí me dio mucha pena, porque Carrie, ya te dije, tu único amigo verdadero, te dije que ese tipo no era para ti. Hace 6 temporadas te vengo diciendo Carrie por la cresta. Carrie, exacto. Carrie, amiga. Exacto, exacto. Mira, no me invitaste a la boda. Porque te dije que no era para ti. ¿Quién ríe ahora? Y Gary, en un acto Darth Vaderístico, se pinta el pelo negro. Café. Joder. Café. All right. ¿Por qué Darth Vaderístico? Es muy... Yo encuentro que eso es muy bacán igual, porque uno cuando... Bueno, no sé si los hombres, pero... Suele pasar en las mujeres, no quiero generalizar, pero que uno se hace como un cambio de look cuando termina con algo. Ah, a todo le pasa ahí donde se corta el pelo es también. Es un poco como una cosa de como sansonística. Como... Claro. Sansón pierde la fuerza sin el pelo, sí. Bueno, pero cambio el look. Cambio el look. Es como para sacar en la historia que... Estoy pensando en la canción de Regina Spektor, en verdad, sí, que en la Biblia. Sí, yo creo que tienes que leer la Biblia un poco. Pero está bien, entiendo la metáfora. Entonces, nada, se van a México, ¿cierto? Porque era donde iba a tener Carrie la luna de miel. Se van a México, hay una serie de escenas divertidas en México. Vuelven a Manhattan. Sí. Vuelven a Manhattan y Carrie recupera, comillas, su vida antigua, recupera su departamento... Tiene un ayudante que le ayuda como... O sea, sigue con su vida. Claro, y tiene un ayudante que es como la Carrie en su juventud. Claro, es una niña que vino como de un pueblo a Nueva York a encontrar el amor y Carrie dice, ¡ay, soy yo cuando chica, ya te contrato! Claro, entonces gracias a este ayudante y a la infatigable ayuda de su amiga... Carrie recupera su vida y tú decís, bien, Carrie, te vas a dar cuenta que lo único que necesitas, Carrie, eres tú. Hasta que aparece Big. Y Carrie se da cuenta, oh, lo que realmente necesito es a un concha de su madre. No, es terrible, Carrie. Es como esa gente que tiene caña, como que se le olvida lo horrible que es tener caña. Sí, claro. Y toma de nuevo y dice, nunca más tomo. Y después se le olvida. No sé, es como una ludópata. Es como, no sé, es como un poco como... Como Drew Barrymore, así como en la 50 primera cita, es como. Sí, claro. En verdad se le olvida como lo. No sé cuánta. Yo creo que falta de memoria, porque no sé cuánto podía aguantar. Sí, no, Carrie es como Memento, weón. Porque aparte se olvida de lo que aprendió en su relación anterior, se olvida todo, weón. Y yo creo que no se olvida de sus amigas porque es un recuerdo demasiado cavernario que tiene, ¿no? Y de su nombre, ¿cachai? Están pintadas en sus paredes. Claro, la tiene rayada así en su cuerpo, tiene rayado el nombre de sus amigas, weón. Quizá por eso no puede irse a ese departamento, ¿cachai? Porque como que tiene escritas cosas importantes de su vida en los muros. Claro, por eso en París se sentía tan sola. Claro, que es como, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo se llama mi amiga rubia? ¿Cómo se llama mi amiga pelirroja? ¿Cómo vuelvo a ese lugar? Claro. ¿Qué es el aeropuerto? Claro, ¿cómo prendo un computador? ¿Qué es un computador? Claro, ¿cómo se habla inglés? Allá. Claro. Bonjour. Entonces nada, Carrie, quebrando una lanza a favor de los guionistas, bueno, aquí por fin escribieron a Vic con media decencia, y Vic por fin hace cosas. Porque claro, está como esto de que Vic, parece que los guionistas vieron la serie, entonces se dieron cuenta de, oh, Vic nunca ha hecho nada, que nos encante. Entonces vamos a poner esto como un problema, de que Vic no puede expresar sus emociones, no le ha escrito carta romántica a Carrie ni una wea. Y Carrie, como escritora, se lo va a verbalizar. Bueno, una más que le debería haber verbalizado la temporada 1, se lo va a verbalizar en la película. Y le dice, Vic, tú nunca me has escrito una carta de amor. Y Vic le dice, bueno, es que soy analfabeto, bueno, solo sé de la bolsa. Y Vic, para recuperarla, le manda muchos correos electrónicos, ¿cierto? Donde son como unas cartas de mierda. No escribe cartas famosas. No, no, primero le escribe como, I'm sorry, no sé qué decir, y basura. Y Carrie como que lo guarda todo en una carpeta, en uno... y la asistente es como hacker. Es como Mr. Robot, pues como Elliot. Yo creo que no es hacker, yo creo que el asistente es una persona que sabe manejar el computador, Carrie, soy yo. Sí, claro. Como que desvió los correos a una carpeta, ¿no? Le pone clave a una carpeta. Claro, y como que Carrie es analfabeta digital y no sabe nada. Entonces la asistente esconde todos los mails de Vic en esa carpeta y Carrie descubre la clave, de nuevo, Mr. Robot 2.0. Descubre que la clave es love, amor, en la lengua que queráis te lo digo. Y lee todos los mails de Vic, que son cartas de amor de Lord Byron, de Beethoven, etc. Y ahí dice, Vic aprendió a escribir, aprendió a hacer copy-paste. Aprendió a transcribir. Es un mail, es un copy-paste. Bueno, quizás lo sacó de un libro porque Vic es como viejo igual. Entonces sí, no sabe hacer copy-paste. Claro, es como... la tarea de... Quizá revisó sus cuadernos en el colegio cuando Lord Byron en el colegio escribió esa weá en su cuaderno y bueno, dijo, oh, esta va por fin va a servir de algo. Y le manda muchos correos, cartas de amor que no son de él. Y Carrie dice que romántico, weón, que alguien me... Es como que yo el día de mañana te pase una carta de amor que escribió mi abuelo. Puedes decir, oh, mi amor, es lo más lindo que alguien me ha escrito. Yo no creo nada romántico. No, yo tampoco, pero bueno, para el guión funciona, supongo. Y Carrie dice, debo volver con Vic. Y se casan de una forma muy humilde. Y viven felices para siempre. Fin. Sex and the City. Qué romántico. ¿Qué te parece la película? Encanta. La película... Me gusta, es que sabéis que voy a decir algo, es como, tiene muchos defectos Sex and the City, Vic es un personaje penca, o sea, no hay otra palabra para decirlo, pero, pucha, igual son 6 temporadas, como que este grupo de amigas es como al que uno quiere pertenecer y si tiene suerte las tiene, yo las tengo por suerte, no son así tan snob, no tomamos Cosmopolitans, más vino en caja, pero es hermoso, entonces como que uno igual como que empatiza con eso, ¿cachai? Y tú sufrís con el sufrimiento de tu amiga y como que la apañás cuando la loca le está yendo bien, ¿cachai? Como, por eso como que quizás no es como, no sé, quizás no una serie perfecta en términos de guión, pero a mí me gusta mucho... Que se remarque este concepto de grupito de amigas, ¿cachai? Y que son tan distintas. Pero sí, tiene muchos defectos. Tiene muchos defectos. Y Carrie, sobre todo, es una protagonista súper... Pero también no sé si me gustaría que fuera tan perfecta, ¿cachai? A mí me gusta Carrie como protagonista. Sí. Yo creo que el único defecto que tiene la serie es Big. Yo no creo que Carrie sea un defecto. Pero caché que también creo que es algo que es como, no sé, pues hijo de su época. Porque en el momento, no yo, pero yo recuerdo que Big era como un big deal. Como que, no sé, pues las mujeres quizás que veían la serie de la edad de las protagonistas también enganchaban con Big. Pues. Querían un Big, quizás. Pero me parece súper poco deconstruido. Porque un tipo que no es un tipo plano. Que no se expresa, no conocemos nada, como decís tú. Estamos enamoradas de como el envase y lo rellenamos con lo que nosotros queremos, ¿cachai? Que es lo que hace Carpi, ¿no? Exacto, y todas las quizás fans de la serie. Cualquiera, ¿cachai? Porque no sé si, como decís tú, no sé cuáles son las virtudes de Big, quizás su billetera, que no me parece, no sé. No, no, virtud, parece, bueno. No me parece importante, ¿eh? Comparado con los defectos, ¿cachai? Sí, claro. Es como... Porque ponte, no sé, pues me acuerdo que Carrie como... No le dieron un anillo, pero le dieron un closet. Algo claro, así. Lo que claro. Le da como el closet de su sueño. Sí, bueno. Ahí vamos de vuelta con Carrie, que le gusta mucho la plata. Joder, sí, es eso. Es eso. Es como... no sé, Miranda y Steve se casan en un parque súper humilde. Como comunitario, como un jardín comunitario. Claro, y es como, esto nos gusta a los dos, ya, casémonos aquí el próximo fin de semana. Es una weá de ellos, ¿cachai? Mm. Es hermoso porque se siente muy íntimo de ellos, mm. ¿cachai? Y Charlotte tiene sus bodas de ensueño, que es algo muy de ella. Pero igual las bodas de Charlotte siempre fallan. Pucha, como puede que ser, cosas claro, que no sí. Salen bien, sí, ¿cachai? Como que no son perfectas, ¿cachai? Sí, como ella las sueña. La boda con Harry también está llena de errores. Sí, pues, me acuerdo como que la... no pueden pisar el vaso. Y la Miranda cuando hace el brindis, se le empieza a quemar la servilleta. Sí. Pero no importa, pero la boda de Harry es perfecta porque el matrimonio es bueno, ¿cachai? Es que eso le dice a la amiga, es como sí, da lo mismo la fiesta, lo importante es su relación. Sí, po, ¿cachai? Pero acá arreglar un closet, pues bueno, no sé. Además que eso es muy Carrie, pero eso habla también mucho de ella, pues bueno. Claro, bueno, insisto, quizás hay gente que la va a defender. Porque, bueno, en algún momento también hay un capítulo donde ella defiende como su gusto por la moda y por los zapatos cuando van a este baby shower y le roban los zapatos. No, que eso me parece totalmente legítimo. Exacto, y me parece bacán. Que no sé, que haya una mujer que diga, pucha, yo elijo no tener guagua, elijo no tener auto, quizá, elijo no tener casa y elijo tener ropa y hago lo que se me cante el orto, ¿no? Claro, así como ¿cachai? Otro elige coleccionar cosas de un grupo, otro elige tener libros, claro, elige otra cosa. Todo bien, eso no me parece malo. Si tú, como la gente dice, yo trabajo y gasto la plata en lo que quiero, exacto. Pero su elección de pareja es terrible. Sí. Es como... Siento que puedes... Que se basa un poco también como... Como a veces dicen que son esposas como florero. Ella elige esposo pudientes. Claro. O... No sé. Bueno, excepto Berger. Berger fue cualquiera. Cualquiera. Sí, no, Berger. Fue el chicle que pisé en la vereda. Sí, claro. Cualquiera. Sí. Toda serie tiene su momento de Naruto, así de que hay un relleno asqueroso, chicloso, que realmente si te lo saltáis, la serie igual es disfrutable. Igual entendí la serie si te saltáis ese segmento de capítulo, güey. Entonces... Claro, incluso con el Petrovsky decir, bueno, Carrie quizás se está poniendo intercultural, me gusta. Por último, el loco le está enseñando algo, loco. El Big. ¿Qué música le gusta a Big? No sé, ¿qué películas ve? ¿Lee libros? ¿Qué? No sé. Ni pinche idea, bro. ¿Cachai? Por último, ¿el ruso tiene alguna opinión de tiene algo? Tiene tema. ¿Cachai? Tema, como, claro. Por último, es serio. ¿Cachai? El otro es cualquiera. Sí, oh, qué desastre, Vic. Creo que a mí Sex and the City... No sé, he tratado de no sonar muy duro, porque de verdad es una serie que me encantó. Salvo el final. Creo que el final es la única pegada que le tengo a la serie. El final, ¿cachai? Porque perfectamente podríamos haber gastado este último segmento de la última temporada en hacer que nos encantemos con Big. Mm. Pero lo gastamos con un ruso de mierda, güey. Que no me molesta si es que eso hubiera llevado a otro final. ¿Cachai? Usamos un ruso de mierda para decir, es mejor Big, y no creo que sea mejor Big. No porque yo lo piense, sino simplemente porque me baso con las herramientas que me da la serie. Me parece bastante gringo. Gringo. Sí, po. ¿Por qué no voy a ser italiano? ¿Quién? De Petrovsky. Exacto, po. Pero claro. ¿Se queda con el gringo penca o con el ruso artista? Que es verdad, es bailarín en la vida real, además. Ya, y vi que es la vida real, jalero. Psicópata. En la vida real, Big salía con Charlotte. Yo me caí de voto cuando me enteré. Yo vi esa foto. Me quería... ¿What? Yo encontré como alta traición, como que mi cerebro era bruto. Yo vi esa foto y dije, Charlotte, tú también tenés que aprender muchas cosas. Bueno, con esto vamos a ir cerrando. Ha sido... hemos hecho un recorrido extenso de fin de transmisiones de esta serie, que era lo que ocurría antes de que terminaran las transmisiones de ese canal desconocido, la red, televisión, no sé cuál era. Y queremos cerrar, ¿cierto?, con una pequeña predicción porque supuestamente este año se estrena el regreso de Sex and the City. Regresan solamente tres de las cuatro principales. Regresa, obviamente, Sarah Jessica Parker en el rol de Carrie. Regresa Miranda y regresa Charlotte. Kim Cattrall no vuelve, para desgracia de muchos. Pero bueno, pero si vuelve Charlotte, quizá va a volver el mejor personaje de la serie. No, el amigo gay. Anthony. No, Harry, por supuesto. ¿Qué pensáis, mi amor? ¿Tú crees que hay más cosas que contar en Sex and the City después de la primera película? La segunda película no existe. Yo sí la vi. Y súper buena, igual. Está bien. A mí me gustó. ¿Hay más cosas que contar después de la segunda película? La verdad no me acuerdo mucho de la segunda. Me acuerdo de... Bueno, da lo mismo. Lo que quiero decir es... Tengo miedo. Tengo miedo que salga nomás. Está todo bien. No soy nadie para detenerlo. Pero vamos a ver de qué se trata. Es como la reunión de Friends, que quizás en algún momento podemos comentar acá, no lo sé, pero yo todavía no puedo terminar de ver la reunión de Friends porque personalmente me dio mucho cringe. Yo amo Friends, me gusta que les da Friends. Ya, pero la reunión de Friends no es un regreso de la serie. No sabemos, nunca lo supimos. Yo como fans, nunca te dijeron lo que era. Nos enteramos cuando salió el aire. Ah, ya, entiendo. Entonces, entiendo cuando me dice la reunión o el regreso de Sex and the City, no sé lo que va a hacer. No, pero es una serie, ¿verdad? No es lo serie, sé. Es serie. No lo sé. No está listo. Veremos qué pasa. Es serie. ¿Y cómo voy a explicar a Samantha? ¿Quién va a ser Samantha? Voy a ser yo. No hay Samantha. Yo con peluca. Samantha murió. No hay Samantha. No sé. Sí, yo, bueno, mira... Cringe, solo cringe. Es que, a ver, ya, este es tema para otro capítulo, pero ese afán de los gringos por estirar el chicle, ¿cachai? ¿Por qué no lo hacen como un poquito como los ingleses, una cosa corta, que termine cuando tiene que terminar, terminó bien, listo? A mí me da cringe, pero hay que verlo igual. Bueno, sí, hay que verlo. Podemos no verlo. Yo solo le doy el toque de el beneficio de la duda solo porque es HBO, porque se estrena viene por HBO, se va a estrenar en HBO Max y acá viene por Crave, lamentablemente. ¿Regreso de Friends en qué canal fue? El regreso de Friends en Warner. ¿Pero lo mismo en Crave? Pero no es de HBO. Ay. No es de HBO. Lo mismo en Crave porque Crave tiene las patentes de Warner. ¿Y sabéis por qué? Porque Warner, la Time Warner, es dueña de HBO. Por eso están juntas. Fin, ese no es el tema. El tema es, quiero creer en HBO. No sé si quiero creer en Carrie. Capaz está el Big ahí todo decrépito y la Carrie le está cuidando. Bueno, ¿sabéis que lo mejor sería capítulo 1, Carrie de luto? Carrie de luto falleció Big de una enfermedad incurable. Falleció Big y Carrie tiene que, por fin... Volver con Eden. Joder, con Berger. No, Mulder sale del recinto psiquiátrico y viene a buscar a Carrie, que está de luto. Ya, mi amor, estáis desvariando. Estoy tratando de que Carrie mejore. Esto ha sido una nueva edición de Ruido Blanco aquí en Punto de Giro Podcast, PDG Podcast. Nos estamos viendo cuando el delirio cinematográfico lo permita, gente linda de la internet. Su servidor, Rob Núñez, aquí de copiloto en este tractor sin rumbo ni freno. Y dejo el paso a mi compañera, mi cómplice, Paulina Rojas, para que termine este cierre de transmisiones. Chao, hermosos y hermosas. Cuídense. Chao, muchas gracias por soportarnos todo este desvarío. Espero que se hayan entretenido, hayan recordado la serie, si le dieron ganas de verla de nuevo, claro. Y probablemente nos equivocamos mucho. Gracias por la paciencia, por la escucha. Hasta la próxima. Chao. Chao.